Radio Online. Tu música, tu compañía, tu sentido. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Finalmente estamos de regreso en nuestra casa, que es obviamente la casa de Lorna, no es mía, pero es la casa de Lorna. Muchísimas gracias, Lorna, por siempre abrirnos las puertas de tu casa. Y déjame decirte una cosa, qué bueno que estamos de regreso. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar lo que yo hice cuando estaba en Cancún con mi buen amigo Beto Calvo. Fue horrible, fue detestable. Fue creo que uno de los peores programas de Comic Manía, porque estar en Cancún me quita total y completamente la energía. Pero yo estoy aquí, tengo energía, tengo voz y afortunadamente no tengo eco. Y tenemos ya a alguien directamente que nos acompaña por teléfono. Su nombre es mi buen amigo Carmix. Carmix, saluda a la gente de Comic Manía, por favor. ¿Cómo están todos, gente de Comic Manía? Saludos a todos. ¿Qué me cuentas? Me habías comentado que no podías venir el día de hoy, pero decidiste reportarte mínimo por teléfono. Sí, Joy, muchas gracias. Sí, no pude ir a estar con ustedes el día de hoy, pero... ¿Cuáles ustedes? ¿O el día de hoy va a ser un monólogo de Carlos Joy Moisés? ¿Por qué? No pudo venir Rodrigo porque se enfermó del estómago. Bernardo quedó en ponerse, ¿cómo se llama?, en comunicarse para ver si podía o no podía. No pudo venir. Ernesto tiene el día libre el día de hoy porque creo que cayó en feriado. ¿Cómo se llama? Gustavo no puede venir. Me imagino que está muy ocupado. Javier Sabrio nunca me contestó. Me imagino que está igual ocupadísimo. Ramón Espinosa igual. Entonces, el día de hoy, damas y caballeros, prepárense para un soliloquio de Carlos Joy Moisés. Ahora sí no los puedo salvar, pero bueno. No te preocupes. ¿Qué nos cuentas, mi querido Carmix? Pues mira, quería aprovechar rapidísimo, Joy, para dar un agradecimiento a toda la gente que me puso un mensajito ahí en mi Facebook personal, que la mayoría son escuchas de Comic Manía. Qué bien. Comiquero. Un agradecimiento por esa felicitación, de que pues ya tengo por fin dónde vivir con la Carmen Fleur. Sí, ya tienes tu baticueva. Ahora llamado el edificio Baxter. Oye, felicidades. Yo nomás te puse un like ahí porque honestamente en ese tipo de cosas personales prefiero decírtelas personalmente. Porque como tú sabes, a veces pones algunas cosas en Facebook y la gente la malinterpreta. Claro. Y después se convierte en problemas. Entonces te lo digo ahorita, enfrente de todo el mundo de Comic Manía, y pues ahorita que no hay manera de que puedan malinterpretar las cosas, felicidades. Claro. Para antes de emprender una vida con tu amada, lo primero que tienes que tener es un lugar donde puedes emprender tu vida. Exacto. Entonces creo que qué bueno que ya lo tienes. Y hablando de emprender vidas, adivina quién acaba de entrar a través de la puerta de tu radio online. ¿Qué onda, Bernardo? Efectivamente, ¿quién más? Bernardo ya es parte del inmueble. A ver, creo que Lorna no te ha prendido el micrófono. En el momento que te lo prenda, ya. Habla. ¿Podrías hablar, mi querido Bernardo? Bueno. Sí, estás ya. Saludos, Carmix. ¿Quieres felicitar a Carmix? ¿Por Okay. Ya tiene casa, ya tiene donde vivir con su novia. Bueno, ya su prometida, mejor dicho. Sí, mi prometida, ya de hecho en un mes nos casamos. Fiesta en casa de Carmen. Felicidades. Aplica el remojo y no te preocupes si te estorban cosas. Yo creo que todos te podemos aligerar la carga con los cómics. Tú no te preocupes. Es que tienes que recordar una cosa muy importante, mi querido Carmix. Al momento de emprender una nueva vida, tienes que despedirte de la anterior. No, y lo primero que sale son los cómics, ¿no? Exactamente. Esas cajas que tienes ahí arrumbadas que te estorban para el refri. Pues mejor regálaselas a quienes la vamos a apreciar otro rato todavía. Comic Manía está más que preparado para agarrar todos tus cómics y regalarlos. ¿O quieres iniciar esta nueva etapa de tu vida con problemas? O sea, ¿realmente quieres eso? Que me la venden, pero bueno, por ahí puede haber algo, ¿eh? Yo estoy salvando tu matrimonio antes de que tenga problemas. Me parece perfecto. Pues muchísimas gracias, mi querido Carmix. ¿Algo más que te gustaría decir, además de decirnos que ya el día de hoy, no, el día de ayer salió el Café Comiquero, ¿cierto? Exactamente, con la gran presencia de Cecilia Sofía Pego, que es autora de varios cómics y novelas gráficas aquí en México, entre ellos Cecilia, muy muy buena pintora y escritora. Okay. La verdad, creo que fue un programa muy padre. Espero que claro, porque me imagino que ella no tomó control de tu programa como otras personas de muy mal muy mal gusto. No, si le estaba, si me olvidó reportarle a la gente que tuvimos la oportunidad de hablar hace unos días y me dijiste que ahorita el programa que tiene menos descargas es el mío. Es muy triste, pero es muy cierto. No te preocupes, Carmix, no te preocupes. Ya, tú me lo dijiste, no tienes por qué, no tenemos que poder quedar bien acá al aire. Lo estás vendiendo mal, Carmix. Es en escuelas de psicología y de psiquiatría, porque el programa es eso, ¿eh? Al menos el de Joy trata ahí unos issues. ¿Quieren que les diga algo bien triste? Dime, por favor. Hasta el momento, el que tiene menos descargas de esta última 2-3 semanas ha sido la de la Trinidad de Peca. ¿Sabes qué? Yo siento que ahí lo que le ayuda mucho a la Trinidad del Pecado, y me voy a romper, me voy a desgraciar todo en el momento que lo diga, pero tristemente lo que le ayuda a la Trinidad del Pecado es hacerme bullying. Si no estoy yo, como que se pierde un poquito el chiste. Sí, como que al niño rata no quisimos tocarlo. Es sí, como pa' qué. Es que el niño rata tiene una cara de muy, muy buena gente. Hasta cae bien. Lo acabas de conocer y te cae bien. Y como entre nosotros no nos podemos hacer daño. Entonces. Exacto. Necesitamos llevar a alguien que aguante golpes. No hay chance de que se recuperen los números, así que a lo mejor les daré luego la estadística correcta. Me parece perfecto, mi querido Carmix. ¿Algo más que nos quieras informar? Ya, muchísimas gracias, mi estimado. Gracias, Bernardo. Gracias, los niños. Saludos a todos. Bye. Va, que sigas muy bien. Bye, Carmix. Gracias, bye. Bye, bye. A ver, Bernardo. Sí. Estabas como que a punto de no venir. Estabas dudoso de venir. Pero creo que estás aquí porque has salvado a la gente de algo que pudo haber sido terrible. Bueno, al menos para ellos, no para mí, porque tú sabes que a mí me encanta escuchar el sonido de mi propia voz. Pero algo que quieras decir antes de que empecemos con los agradecimientos rápidamente para entrar en el tema, porque me imagino que ya en el Soho Chat tendremos algunas preguntas. También me imagino que tendremos algunas preguntas a través de nuestro Twitter, que es, Bernardo. Ay, por favor, me preguntan. Dios mío. No me hace ni el mío ya. @ Comic Manía MX. Ahí podrán hacer todas sus preguntas. Y obviamente lo pueden hacer a través de mi Facebook, que es Comic Manía. Perdón, a través de mi Facebook personal, que es Carlos Joy Moisés, aunque si lo hacen tal vez no los pueda ver tan pronto, y también lo pueden hacer en la página de Comic Manía, que es Comic Manía MX. Ahí pueden hacer todas sus preguntas, trataré de responder todas y cada una de ellas, a pesar de las increíbles interrupciones que siempre me hace Bernardo, pero bueno, no hablemos de eso. A ver, ¿algo que quieras decir antes de empezar? Gravedad de Alfonso Cuarón, de Spike, es brutal. Yo nomás te voy a decir una cosa, vi ya dos avances. El primero, que es más como que un close-up al rostro de Sandra Bullock, y otro que es un poquito más extendido, donde ves como los dos astronautas están flotando alrededor de la nave. No puedo decir mucho, porque solo vi un avance de un minuto, pero los efectos especiales se ven increíbles. O sea, es maravillosa. O sea, no, yo no sé si es la mejor película del año, dependerá mucho de los gustos de cada quien. Bueno, es que, pero cada vez que vienes acá declaras que es una película, la mejor película del año. Bueno, no, salió Los Ilusionistas dijiste lo mismo. No, yo no dije salió eso. Salió Titanes del Pacífico, dijiste lo mismo. Dije que es la... No, de Los Ilusionistas creo que era la película que más le gustaría al público. Muy mala, por cierto. No está. A mí me encantó. A mí me encantó el inicio. Pero Cuarón creo que sí. Es muy buena, es muy buen director. Se va a llevar, yo creo que. No sé si las gane, pero sí creo que va a ser una película que sonará en la temporada de premios. Es muy buen director, ¿no? ¿Cuándo la estrenan? El 18. Estrena de manera comercial y en el Festival de Morelia. Yo no sé. Alfonso Cuarón tiene. Es que, ¿cómo puedo decir esto? Me encantan sus películas, sus finales son los que tienen problemas. Solo con tu pareja me encantó. Sí. De principio a fin. Pero por decir esta película que es hermosa, grandes, ¿Niños del Hombre? No, grandes esperanzas, está perfecto. El final lo odio, pero así termina el libro. Sí. Así termina el libro, pero todo lo demás me encanta. Los Niños del Hombre, me encanta toda la película excepto el final. Porque al final este final te va a gustar. Sí, esperemos que sí. Te va a esperemos gustar. Que sí. Esperemos que sí. Obviamente Harry Potter 3, muy buena, muy buena, mucho mejor que las primeras dos. Le cambió toda la estética a la franquicia. Afortunadamente, porque Christopher Columbus es para matar a alguien. Chris Columbus es malísimo director. Y Gravity, véanla en 3D, si pueden, en IMAX. ¿Vale la pena? Sí, muchísimo. O sea, en los saltos de tecnología en cine, que será 300 Avatar, aquí sí los combina muy bien. Así es, una película, diré Spike, brutal. Bueno, y hablando de cosas brutales, entren a mi página de Facebook, que es obviamente Carlos Joy Moisés. Ahí acabo de subir el concurso, el video del concurso de Poza Rica, donde hace su segunda aparición el Batiluchador 2.0. Básicamente es el Batiluchador, pero ya con six pack. Yo estuve moderando siendo el maestro de ceremonias o animando todo el concurso de cosplay sin playera, con la máscara del Batiluchador. Creo que les va a encantar. Ese personaje ya llegó para quedarse, ¿verdad? Oh, claro. Y déjame decirte, ya recibí buenas noticias de Elías Ortiz, uno de los encargados de La Mole. Que está en... Sí. La Comic Con de Nueva York ahorita. Ah, buscando gente. Bueno, qué bien. De hecho, ya informó quién va a ser la chica que va a ser la cosplayera profesional. A esa niña la he estoqueado desde hace ya como 2 años. Se llama Nicole Jean Marie. Ay, una disculpa, Nicole. No tienes idea cómo la he estoqueado. Me encantan sus imágenes, me encantan sus fotos, me encanta ella. Creo que es muy bonita. Es para mí como que el cuerpo perfecto de una mujer, como que tiene curvas y todo eso. Divina la niña. Uh-huh. Y la he estado estoqueando. Entonces me imagino que en el momento que ella aparezca, la máscara del Batiluchador se pondrá en mi cabeza y me quitaré la playera inmediatamente, porque de aquí para diciembre obviamente va a estar mucho mejor definido el six pack, ¿no? Entonces yo creo que la dieta Wolverine está haciendo un gran trabajo. De hecho, ahorita peso 84.7, porque obviamente me fui a... De puro ego. No, el ego pesa muchísimo más. Déjame decir una cosa, yo pesaba 83.9, pero me fui a la antesala del infierno y quedé hecho un cerdo. Y honestamente creo que fue solo por ver a mi sobrina, porque mi sobrina está enorme, esa niña. Yo nomás la agarraba y creo que un poquito de su grasa se me traspasó. Pero bueno, tenemos una llamada. Sí, ¿con quién hablo? Muy buenas tardes, señor Carlos. Dios mío, tenía que ser. No podía faltar, ¿verdad? No podía faltar. Estoy hablando de mi sobrina y me tenías que interrumpir en ese momento donde estaba a punto de llorar de alegría, de que ya tengo una sobrina. ¿Qué harías tú sin nosotros tres? Honestamente sería mucho más feliz, sería más relajado. De hecho, hubo dos semanas sin ustedes. Monólogo no funciona, yo. ¿Quién te... Ay, mira, ¿sabes qué? Según nos informa Carmix, ustedes tres sin mí tampoco funcionan, ¿ah? Pero ya lo sabíamos. Está muy simbiótica esta relación y es muy triste eso. Relación a Carmix, pero no me quiere creer. A ver. A mí Facebook me pidió que si no quería impulsar la publicación del Café Comiquero. Okay. Con la trilogía del mal. Ajá. Pecado, trilogía del mal. Somos malos. Es una marca registrada, la trilogía del pecado de Comic Manía y... No es como ningún pecado. Sí. Bueno, también Facebook de vez en cuando busca la manera de sacarte dinero. Entonces, me imagino que fue por ahí. ¿Qué más? Dime. Likes tuvo en todo el mes. Claro. Claro, nosotros, o sea, ¿entiendes? Claro que sí, en todo el mes. No, me parece perfecto, sí. Adelante, algo más que quieras, alguna otra manera virtual de subirte el ego. No, nada más que aquí estamos para apoyarte cuando estés solo. Muchas gracias. Ya lo sabe, para subirle el ánimo cuando usted no esté a gusto. Muchísimas gracias. Para resolverle las dudas a la gente cuando usted no sepa algo. Si tú lo dices, ¿algo más que te gustaría informarnos, mi querido Gustavo? No, nada más. En cuanto haya un momento propio y propicio como debe de ser, ¿sí, claro? Cumpliremos como debe de ser. ¿Cómo es que no pudiste venir? Estamos trabajando, necesitamos ahorita aumentar las ventas del sitio. ¿Sí? Y tengo un pequeño guioncito que tengo que entregar. Ah, bueno, sí, trabajo ante nada. Sí. El trabajo ante nada. Okay. Va que va. Que estés muy bien. Igual, gracias. Bye. Aquí estoy escuchando. Adiós. Me encanta. Se quejaba de, no, ya estoy harto de estar en programas de radio, ya lo hice demasiados años, yo no deja de terminar. Pero bueno, gracias por toda tu información, gracias por venir, Bernardo. Ahora sí, ya es tiempo de dar las gracias como siempre a Comicorp. Todas las semanas agarra este programa y lo spamea por el universo, al igual que La Covacha. Muchísimas gracias, muchachos. Comicorp.blogspot.com y lacovacha.net, por favor, visítenlas y podrán ver todo. Nuestro buen amigo Lioco, desafortunadamente, aunque ha grabado todas las pláticas de Fantástico, no las ha podido subir, ha tenido demasiado trabajo. Y ahorita él ya las edita, les agrega unas cosas por aquí, unas cosas por allá, y por eso está tardando tanto. Pero eventualmente las subirá. También me gustaría dar las gracias. Agrega aplausos. Y risas. Ah, sí, claro, porque déjame decirte, el lugar está vacío cuando vamos ahí. Pero bueno, no hablemos de eso. Lo que tenemos que decir es que va a haber otra plática a final de este mes. Creo que es el 27, sábado 27 o sábado 26. ¿Qué es este mes? Bueno, algo, uno de esos es el 26 o 27. Sábado 26. 26, el último sábado de este mes, de octubre, va a haber una plática. Va a ser la segunda parte del mes de los villanos. Me voy a echar los 52 números de los villanos para hablar de cuáles son buenos, cuáles son malos. Ya leí 9. Faltan muchos, pero bueno, haré lo posible por leerlos lo antes posible para poder dar mi crítica constructiva, como siempre, acerca de esos títulos de los nuevos 52 del mes de los villanos. Muchas gracias a Juan Bautista, que es el gerente de Fantástico, y obviamente a David Noriega, que es el dueño de Fantástico, por siempre abrirnos las puertas de su tienda. Muchísimas gracias a Píldora de Cianuro, perdón, a Píldora Atómica, por y obviamente también al club de, ¿cómo se llama? A la Sociedad de los Comiqueros Muertos, para grabar este programa y obviamente spamearlo por el universo. Muchísimas gracias también al nuevo club de cómics. Y también a nuestro buen amigo WayneEnterprise.es.tl por siempre agarrar y hacernos estos banners muy lindos semana tras semana. De hecho, nos hizo uno muy bonito esta semana y se me olvidó ponerlo. Ups, perdón. Pero sí, se me olvidó subirlo. Pero bueno, muchísimas gracias por subirlo y por siempre apoyarnos. Y vamos a ver, creo que lo último que tengo que decir es muchísimas gracias a Camite, a Editorial Camite, por darnos los regalos de esta semana. Hoy vamos a regalar Spawn número 197. Y también vamos a regalar Hellraiser del 1 al 5. Entonces, como que les va a ir bastante bien. O sea, no solo es un número, son varios números. Y también me gustaría decirle a Alberto Sánchez Escoto, que hizo algo bastante lindo. Agarró todos los códigos que vienen con sus cómics que él no está utilizando. Me los mandó a mí. Entonces, cuando este programa se suba a iTunes, yo voy a agarrar uno de estos códigos. Curiosamente va a ser el de Uncanny X-Force número 9. Voy a agarrar este código, lo voy a poner en los show notes o digamos en la lista de notas de los temas que se trataron en este programa, si es que algún día llegamos a las preguntas. Y de esa manera, la primera persona que suba a descargar el programa de iTunes va a poder descargar este cómic directamente a su tablet, completamente gratis. Yo creo que es bastante lindo. Y el diseñador de el que hizo que se me ocurriera hacer este tipo de concursos sin preguntas y nada, nomás el que llegue primero es el que gana, fue un cuate que se llama, su nombre no voy a decir su nombre real, porque su nombre en Facebook es Orion Comics. O Orion Comics, y él una vez me dijo, ¿sabes qué, Joby? Deberías de darle un regalo a la gente que escuche el podcast, porque honestamente ellos te pueden ayudar más que la gente que escucha en vivo, porque desafortunadamente no mucha gente puede escuchar este programa en vivo por el horario, que es muy difícil, ¿no? Y él fue el que me empezó a hacer pensar en darle un regalo a los del podcast. Y no solo eso, nuestro buen amigo Orion Comics, él acaba de rediseñar el flyer que vamos a empezar a estar entregando en la mole, que ya te digo que ya voy a ser parte de la mole, y también aparentemente va a haber una, ¿cómo se llama esto? Una Comagón en León, Guanajuato. Entonces también, sí, va a haber, ya me están informando, creo que va a ser a finales de noviembre, entonces creo que también voy a ir a la Comagón. Lorna, tú ya viste el divino flyer que nos diseñó Orion Comics, ¿qué te pareció? Está lindo, ¿no? Lindo. Está muy lindo, está bastante, bastante bien. Para alguien que dice que no se defiende muy bien en Photoshop, lo hizo bastante bien. Y yo creo que ya con eso dijimos todas las cosas que teníamos que decir. Y antes de que nos tengamos que ir a nuestro primer corte musical, Lorna, ¿te gustaría darnos nuestra primera pregunta? Ok, tienen a Ángel Kitai. Déjenme subo el volumen un poquito. Muchas ahí gracias. Ángel Kitai dice, excepcional inicio de mes, un gran saludo para mí. Para el buen Joy, y como cada semana se une un miembro más a la ya conocida Legión del Pecado, yo me rehúso y mejor me uno a los Joy Lantern Corps. ¡Qué bueno! Tenemos muy pocos miembros todavía. Igual van a perder, ¿eh? Y recita, in a sexiest day, in a ugliest night. Y dice, ahora sí, ¿podrías hablar sobre la raza de los Shi'ar? ¿Y en qué historias se centran para saber más sobre la Guardia Imperial? Muchas claro que gracias. Sí. No, de nada. Curiosamente, el teléfono sonará próximamente, porque si vamos a hablar de la Guardia Imperial, tenemos que hablar de la Legión de Superhéroes. Y como todos sabemos, solo hay una persona en este planeta, además de yo, que le interesa ver la Legión de Superhéroes. Entonces, Gus, Q llamada, ¿no? Bueno, ¿dónde voy con todo esto? La primera vez que vemos a los Shi'ar es en un cómic de los X-Men, The Uncanny X-Men, cuando nuestro buen amigo el Profesor X está recibiendo como unas llamadas mentales de algo que se acerca. Y básicamente es Lilandra Neramani, la reina despojada, está correctamente dicho, cuando ella era la reina de los Shi'ar, pero su hermano hace un golpe de estado, la corre y ella tiene que huir para no ser asesinada. ¿Okay? Y Deken, su hermano, es el que está en control de la corona. Y su hermana se llama Deathbird, Digo, se me olvida su nombre real, pero es su nombre de villano es Deathbird. Y resulta que estos tres personajes, al igual que todos los Shi'ar, ellos son descendientes de pájaros. La razón por la que su cabello tiene como que esta... parece pluma, y por eso que tiene un poquito de plumitas aquí en el antebrazo, es porque todos ellos descienden de pájaros. Y en el caso muy particular de Deathbird, la hermana de Ken y Lilandra, ella fue una regresión genética, entonces ella se ve más pájaro aún que sus hermanos, ¿ok? Por eso es que ella sí tiene alas y sí puede volar, a diferencia de todos los demás en Shi'ar que no lo pueden hacer. Ese personaje me gusta. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿En esta niña Deathbird? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no lo buscas en internet? Te va lo a gustar. Voy a buscar. Te va a gustar. Especialmente si la versión que dibuja Jim Lee es mucho más. Se ve como una. ¿Cómo puedo decir esto? Muy regal, si dicen. Esta. Ahí está. Gusta. ¿Cómo estás, mi querido Gustavo? ¿A quién llamó usted? Claro que sí, porque tenemos que hablar de la Guardia Imperial. Y para hablar de la Guardia Imperial, ¿de quién tenemos que hablar? De la Legión de Superhéroes. Efectivamente. De Dave Cockrum. Exacto. Que era el dibujante oficial de la Legión de Superhéroes. Y tenemos que decir que él fue el que diseñó muchos de los trajes de la era de bronce. Ajá. De la Legión de Superhéroes. Y en algunos casos eran muy bonitos. Eran sus cambios que él iba a hacer entrada a la música disco. Música disco. Hay que ver los trajes para darse cuenta que son 70, finales de los años 70. Claro, no. Hablando del música disco. Hay que poner a los Bee Gees cuando lea. Chécate esto. Phantom Girl o Fantasma, si tú recordarás, su traje era increíblemente disco. Sí, por eso. O sea, tanto Phantom Girl como Fantasma, la chica Fantasma de la Guardia Imperial son completamente disco. Sí. El único que salvaba era el peinadito punk de Gladiator. Ok. Era Monel. Bueno, era Monel Superboy, es alguien que tiene ese nivel de poder, digamos. Así es la idea. Y bueno, la aportación de lo que es que Chris Claremont le pide diseños para hacer la Guardia Imperial. Ella tenía los diseños que no le rechazaron en la Legión de Superhéroes. Exacto. Y los integra a esta guardia, precisamente los utiliza y les da los mismos poderes que tienen en la Legión. Sí, y de hecho es muy fácil checarlo, porque digamos, hay algunos personajes. Está el personaje que es similar a Brainiac 5. Uh-huh. Si tú lo ves, se llama Mentor, si estoy en lo correcto. Es idéntico. Tiene el color verde y tiene estas cosas en la cabeza que tenía Brainiac 5, que tenía Brainiac, el original. Y después original, ves el personaje de Camaleón. Tiene antenitas como Camaleón Kid. Exacto. ¿Quién más era idéntico? Bueno, ¿cómo se llama? Que Smasher, que es Ultra Boy. Tienes a Oracle, que es Phantom Girl. Ajá, que es la telépata. Ajá. No, pero me estaba hablando de... ¿Te acuerdas de Smasher? Es el que es el símil de Ultra Boy. El símbolo que tienen en el pecho son idénticos. Sí, pues era la idea. O sea, la idea era... No lo oculta en ningún momento. Uh-huh. También hay que recordar que ese momento DC y Marvel no tienen ningún pleito, porque ¿no? dominan el mercado. Bueno, ahorita también, pero en ese momento lo dominaban más. Sí, no había nada de competencia. No había ningún tipo de competencia. Era como homenajearse, hacerse autorreferencia. Y de hecho, no es la única referencia que Marvel le hace a DC. ¿Recordarás quiénes son la Liga de la Justicia? El Escuadrón Supremo. Efectivamente. Y hablando de la Legión de Superhéroes, en el especial donde se casan, el especial tamaño tabloide donde se casan Saturno y Relámpago. Ajá. Uh-huh. En la boda, si logran investigar, ahí escondidito, allá atrás, está el Hombre Araña. Ok. Entre los invitados. Y en el funeral del Capitán Marvel. ¿Sí? Está Superman. Efectivamente. Y déjame decirte, ese funeral del Capitán Marvel, que es la primera novela gráfica con ese nombre de Marvel, divino cómic. Sí, no, es hermoso. Una maravilla. Aparte que es histórico porque es la primera novela gráfica. Sí, sí. Aunque por allá me corrigió alguien que primero es el contrato con Dios de... Bueno, pero no llevaba el nombre novela gráfica en la portada. Ajá, no, y aparte no es la primera de superhéroes que con una distribución tan masiva. Exacto. Yo creo que más bien el señor Eisner lo que intentaba hacer era un libro, uh-huh. Pero bueno, ya es otra cosa distinta. Es otra discusión. Es que para entender a la Guardia Imperial hay que leer, bueno, no leer, pero hay que saber que está basada en la Legión de Superhéroes. Efectivamente. Y que pasando el tiempo, aunque se les agregaron distintos personajes ya no tan basados en la Legión, siguió siendo la idea, esa idea, la idea de un ejército superpoderoso o de representantes de todos los planetas que formaban el Imperio Shi'ar. Exacto. Como lo eran la Legión, que eran todos los planetas que formaban parte de la Unión de Planetas. Okay. Me parece perfecto. Muchas gracias, Gustavo. A ustedes, que sigan. Bye. Bye. Espera, ¿cómo se llama la chica que me dijiste? ¿A qué te refieres? La de las plumitas. Se llama Deathbird. D-E-A-T-H-B-I-R-D. Pero bueno, ¿a dónde iba con todo esto? Es algo de lo que dijo Gus. Sí. Esa referencia de que la Guardia Imperial es un símil de la Legión. Sí. Es tan oscura porque nadie conoce a la Legión. Dos personas. Ajá, ya. Pero, todos los demás, mira, son personajes nuevos. Exacto. Pero lo curioso es que tú ves a los personajes de la Guardia Imperial y en automático piensas en la Legión. Si sabes quién es la Legión. Ajá. Si no, pues piensas que son totalmente diferentes. Pero afortunadamente yo sí sabía que eso y me divierte mucho el símil. Y curiosamente, la Legión de Superhéroes sí tiene un trasfondo, tiene un porqué, tiene una razón de ser. Son tres niños: Relámpago, que es Lightning Lad, Cósmico, Cosmic Boy, y la telépata, que se llama Saturn Girl o Saturna. Ellos tres se conocen en un viaje hacia la Tierra, le salvan la vida a R.J. Brande. R.J. Brande se vuelve el financiero de la Legión y poquito a poquito se van uniendo. Y cada vez que se une a un miembro de la Legión, te cuentan todo su pasado y vemos todas sus aventuras ya cuando es miembro de la Legión. Esto es a diferencia de la Guardia Imperial. La Guardia Imperial existe en automático en esos primeros números de Uncanny X-Men. No tienen nunca te hablan de su pasado, nunca te hablan de cómo entran a la Guardia Imperial. Básicamente son eso. Que no tendrían soldados. Que hacerlo. O sea, son soldados. Es una guardia de elite. Efectivamente, es una guardia, como tú mencionas, es una guardia elite, alguien de cada planeta que conforman el Imperio Shi'ar, que es un imperio muy grande, que está obviamente el planeta de los Shi'ar y los planetas que ellos han conquistado. Eso tiene mucho que ver con la raza de la que ellos provienen. Ellos provienen de aves. Y como tú sabrás, hay algunas aves que son aves de rapiña. Y por eso lo mismo utilizan Tim Truman y John Ostrander cuando hablan de Hawkman o el Hombre Halcón y su mundo Thanagar. Lo que hacen los Thanagarianos es conquistar todas las tierras, todos los mundos a su alrededor, porque son aves de rapiña, ¿no? De hecho, atacan. Y lo mismo hace el Imperio Shi'ar, y eso tienen a todos los miembros de la Guardia Imperial, formando, digamos, como es como un tributo. Tú eres, para ser parte de nuestro imperio, tienes que entregar a una persona poderosa. A tu guerrero ultrapoderoso para ser miembro de nuestra Guardia Imperial, y de esa manera tú serás parte de nuestro imperio, ¿no? Obviamente la Guardia Imperial tiene algo que detesto, que no es, ¿cómo puedo decir esto? Libre albedrío. O sea, ellos siguen las instrucciones del rey. Sí. Sea un rey bueno, sea un rey malo, no importa. Claro. En el caso de Ken, él es muy parecido a Calígula. Si no saben quién es Calígula, Dios mío, por favor, lean un libro o vean alguna película. En Calígula es lo peor de lo peor de los romanos, de quién es lo peor de lo peor de los Shi'ar, y aún así la Guardia Imperial lo obedece, claro, sin dudar alguna. Imagínate tener una guardia de elite que no te obedezca, ¿no? Bueno, ¿qué caso sí, tiene? Pero alguno de ellos debería en algún momento decir, ¿sabes qué? Como que nuestro rey está medio loco. Y de hecho hay una telépata, Oráculo se llama la telépata, ella debería decir, ¿sabes qué? Leo malos pensamientos en la mente del rey, pero no. Y de hecho eso me recuerda mucho a una brillante serie llamada Juego de Tronos o Game of Thrones. ¿No te gusta Game of Thrones? Tienes el peor gusto del mundo. Pero lo que me refiero es... Dallas con espadas. Jaime Lannister es el guardia del rey. Y él nota que el rey está total y completamente loco. Y llega un momento que ya no puede seguir sus instrucciones y lo mata. Y la gente lo agrede llamándole el asesino del rey o el Kingslayer, porque él debió de proteger al rey con su vida. Y él cruza esa línea. Entonces como que tienes todo este rollo de que obviamente hizo algo correcto, pero también hizo algo incorrecto. En el caso de la Guardia Imperial, Shi'ar jamás hacen nada incorrecto. Siempre siguen total y completamente a su líder. En el caso de Lilandra Nermani, en su introducción, ella se estaba comunicando telepáticamente con el profesor X. Ni uno de ellos dos sabía por qué, porque ella carece de poderes mentales. Pero resulta que ella es el otro lado de su alma. Ella es su pareja perfecta. Entonces, a pesar de que nacieron en diferentes mundos, el universo... Y ambos sí que se conectaron. Y por eso es que ella escapa hacia la Tierra, porque sabe que ahí alguien la va a proteger. Conoce al profesor X, se enamora de él, y él obviamente la protege. Se van a Shi'ar, logran derrotar a Deken, y Deken estaba a punto de destruir el universo entero, curiosamente. Entonces Lilandra era la buena en ese caso. Logran despojar, si estoy en lo correcto, a Deken. Ponen a Lilandra al mando, y ella ya se vuelve como que... emperatriz. Una buena emperatriz. Excepto cuando pierde el control nuestra buena amiga Fénix, Jean Grey. Y ella es la que decide que tienen que quitarle y robarle todos los poderes psíquicos a Jean Grey para que ella deje de destrozar mundos. los hombres X la protegen. Y es cuando viene este gran momento que es la muerte de Fénix. Cuando los hombres X empiezan a pelearse contra la Guardia Imperial para proteger a Fénix, están perdiendo los hombres X. Fénix derrota a la Guardia Imperial solo y nota que va a perder el control y se suicida. Espero no haberles matado el final de esta historia que salió en los años 70, pero por favor lean la saga de Fénix Obscura. Es una gran aparición de nuestros buenos amigos la Guardia Imperial. Y después que más adelante han aparecido por aquí, han aparecido por allá, nunca han sido personajes muy importantes. Ahorita uno de ellos, llamado Smasher, versión mujer, está siendo miembro de los Avengers y es parte de Infinity. También han salido los New X-Men, que fueron escritos por Grant Morrison. Hay un número muy bonito de los Cuatro Fantásticos de doble tamaño, donde hace una muy interesante, muy padre aparición Gladiator, que es básicamente el Mon-El o el Superboy de este grupo, es el más poderoso de todos ellos. Hay un momento donde se pelea con Supreme, escrito en los cómics de Rob Liefeld, Gladiador. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay otra aparición. Ah, hay una miniserie de tres números buenísima durante todo el momento de Heroes Return. ¿Te acuerdas de...? No, Heroes Reborn. ¿Te acuerdas de Heroes Reborn? Sí. Cuando los Cuatro Fantásticos, Iron Man, los Avengers, Capitán América, se van a otra dimensión. Hay una miniserie de tres números llamada La Guardia Imperial o The Imperial Guard. Buenísimos, buenísimos. Es la miniserie donde más aprendes de quiénes son esas personas que conforman la Guardia Imperial. Y creo que ya nos tenemos que ir a nuestro primer corte musical, ¿cierto, Lorna? Desafortunadamente, antes de irnos a nuestro primer corte musical, tengo que decirles que a ni uno de ustedes va a disfrutar ni una de las canciones que voy a poner el día de hoy. Pero las tengo que poner porque van con dedicatoria. Como tú recordarás, mi querido Bernardo, he estado dedicándole canciones a una bella mujer, una chica de Guadalajara llamada The Huntress. Y ahí, ¿cómo se los puedo decir? Una disculpa de Huntress. Sí, claro, pero algo muy lindo que la mejor manera de decirlo es hablando de Die Hard 2. Hay un momento excelente en Die Hard 2 donde Bruce Willis dice: ¿cómo es que la misma cosa le puede pasar al mismo hombre dos veces? Pues para todas las personas que se acuerdan de la historia de Scarlett, lo mismito me pasó con The Huntress. Ya no me habla, ya no responde a mis mensajes, ya básicamente ya me está total y completamente ignorando. Y afortunadamente todavía me tiene en Facebook, entonces he podido stalkearla completamente. Y sí sé que está utilizando su Facebook, pero nomás se rehúsa a responderme. Entonces, pues bueno, esta primera canción va dedicada a ella, con mucho amor. Y pues bueno, se llama What About Love. No, perdón, es la de este... No, sí, mejor pon esa, pon la de What About Love, la número uno, por favor, de Austin Mahone. Y pues básicamente es para decirle, pues nos vemos, nena, gracias por participar. Nos vamos a esta canción y regresamos con un poco más de preguntas aquí en esto que se llama Comic Manía. No dejen de escucharnos. What about love? Tu radio online. What about love? Love. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y yo sé que muchos de ustedes sufrieron con esa canción de Austin Mahone, pero quería que ustedes estuvieran en la misma ambientación, en el mismo mood que yo estoy, porque estoy sufriendo como no tienen ni idea. Porque básicamente que te digan sí y después que te quiten el sí total y completamente es doloroso. O sea, son las mermeladas de tu radio online. ¿Por qué no puedes tomar esto en serio, Bernardo? Lo estoy tomando, a lo mejor. Parecería que nunca te han dicho no gracias. No contigo. Con ese otro sí, contigo no. Es horrible que te digan eso. Pensé que por cada día que se definiera más mi six pack, iba a tener más más sis que nos. Pero bueno, vamos a probar. Lorna. Sí. ¿Quién es el único hombre capaz de traer el sexy de regreso? Chris Evans. ¡Maldita sea! Ok, está bien. Una semana más de la dieta Wolverine. Tal vez así ya recibiré mi sí más seguido. Lorna. Sí. ¿Tenemos algunas preguntas más o me voy directo a las de Twitter? No, tenemos aquí muchas preguntas. A ver, tú dime. Y es que me distraje, la verdad, viendo imágenes de Dead Bird, pero ya. No hagas eso. Te lo digo, era para que te divirtieras un rato, pero no sí, para que ignoraras padre. Este programa. Okay. Está lindo, ¿no? Sí. Okay, bueno, Rodrigo Díaz Paz, le mandamos muchos saludos porque nos dice efectivamente que está todo malito y enfermo, pero que está escuchando Comic Manía. Muchas gracias. Y dice que está en espíritu con nosotros y dice cajas de cómics de Carmix para todos. ¿Sabes qué? Mira, te vas a reír, Lorna, pero chécate esto. Un cuate que se llama Eder Dávila, si estoy en lo correcto. Espero haber dicho su nombre, su apellido correctamente, pero sé que se llama Eder. Muchísimas gracias. No le he escrito para dar las gracias. Los cómics que dijo que iba a mandar directamente desde Carolina del Norte, Charlotte, Carolina del Norte, ya me llegaron. ¿Hogar de las Panteras? Me imagino que le salió más caro el envío que los cómics que me mandó. Honestamente, muchísimas, muchísimas gracias. Son unos cómics divinos. Los estaré regalando eventualmente. Primero vamos a regalar todo lo que la gente de Editorial Camite nos hizo el favor de regalar. Chécate eso. Nos mandó una colección completa de The Pulse, así del 1 al 20, casi, casi. Nos mandó Jupiter's Legacy 1 y 2. Nos mandó unos dos números de Avengers contra X-Men, el 0 y el 1, o sea que son bastante caritos. Los difíciles. Son muy difíciles de encontrar. Y, ¿cómo se llama? Mandó Marvel Ultimate Marvel Team-Up con Spider-Man y Wolverine, gracias. O sea, son cómics difíciles de conseguir y bastante caritos. Y nos los da de todo corazón para regalarlos en este programa. Y obviamente lo voy a hacer. Inglés. Son versiones en inglés, totalmente originales. Y no solo eso, los manda con bolsas. Y con backing boards, ¿no? ¿Cómo se llama? Con esta cosita atrás para que no se lastimen. Con su cartón. Con su cartoncito. Muchísimas gracias, Eder. En serio, creo que toda la gente de Comic Manía te lo agradece. Y honestamente me gustaría dar las gracias a Rodrigo Díaz Paz porque él fue el primero en que nos empezó a regalar ese nivel de cómics. esa cantidad de cómics. De hecho, hasta el día de hoy, Rogue Raven sigue agradecida con él por los 28 números que tiene en su casa de Gambit. Entonces, muchísimas gracias, mi querido Rodrigo. Muchísimas gracias, Eder. Y obviamente, muchas gracias a todas las personas que siguen escuchando este programa. Y obviamente, todos y cada uno tendrán la oportunidad de ganarse estos y muchos más cómics, porque, pues bueno, de eso se trata este programa, de que todos ustedes lean buenos cómics. Y afortunadamente, mis amigos han hecho lo posible para que ustedes tengan acceso a estos cómics total y completamente gratis, a menos las personas que no vivan acá, que me tienen que mandar dinero para que yo les envíe los cómics. ¡Lorna! Sí. ¿Qué más tenemos? Presente. Ah, tenemos a El Gato Pato. Un saludote, El Gato Pato. Próximamente lo estaré viendo. Ah, mira, dice, saludos, soy El Gato Pato. Okay. Oye, ¿de qué se trata What If de Avengers contra X-Men? ¿Lo recomiendas? Todo el mundo lo está recomendando, a todo el mundo le está encantando. Yo personalmente siento que si ya leí la historia original y estuvo bastante bien, ¿para qué leo el What If? Me imagino que en el What If, en vez de que ganen los Avengers, en vez de que ganen los cinco Fénixes, en vez de que maten al Profesor X, algo va a cambiar. Y honestamente, no me late. Hasta el día de hoy no he tenido tiempo de leerlo. Ah, yo ya. ¿Yo era lista? Es horrible. Es horrible. A mucha gente le está gustando. A mí no, es horrible. Bueno, la primera parte sí es ese clásico de, bueno, ¿qué pasaría si de verdad si nos volviéramos malos, no? Ah, entonces se vuelven malos los cinco Fénixes. O sea, es Magneto... toma esperanza. Sí. Y mira, toma el poder, es tuyo. Vamos a reformar el mundo. Hope Summers. Ajá. El final es horrible, es de esas cosas que dices. Ay. Terminó mucho mejor la historia original. Sí, no, mil veces. Mil veces. Esta es horrible, es una. No, es una cosa horrible. Entonces, mejor. O sea, el primer número es. Ah, mira. Yo creo que lo sé. Aquí sí van a pasar cosas que no pasaron. Me imagino que lo está imprimiendo ahorita Marvel Televisa y por eso toda la gente está preguntando acerca de él. Olvídense de ese estúpido cómic, mejor lean Marvel. Creo que ya terminó de... ¿Sí? De nada más son cuatro números. El plus es que te sale ay. ¿Quién? ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué pasó? Uno de los hermanos Sandoval dibujan partes del cómic. Bueno, yo lo que les recomiendo es mejor lean Marvels. Sí. Ya salió Marvels. En un bonito tomo. Un bonito tomo. De pasta gruesa. Me imagino que es del 0 al 4. Espero que hayan incluido el cero. Sí. ¿Sí? Que el cero, para las personas que no saben, es el origen de la antorcha humana original, Jim Hammond, el androide. Y lo escribe Kurt Busiek, lo dibuja Alex Ross y es hermoso. ¿Lorna? Y tiene extras. ¿Además? Extras. Pues dejen de comprar otras cosas. Cómprese Marvel. O sea, yo creo que Marvel sí es una inversión. Por favor, cómprese Marvel. ¿Qué deberían de hacer? Cómprense Marvels y si no lo han hecho, cómprense este TP que sacaron de Wolverine, donde reimprimen la primera miniserie de Chris Claremont y Frank Miller. Y también reimprimen su origen. Y mejor que todo eso, reimprimen Weapon X de Barry Windsor-Smith. Eso sí vale la pena. Esos dos tomos sí. Sí valen mucho la pena. ¿Lorna? También El Gato Pato dice, Joey, con respecto a quién dibuja mejor a Dead Bird, la versión de Joe Madureira es lindísima. Ah, no me gustó. Es que Joe Madureira le quitaba... los trajes de superhéroe a todos los superhéroes. Todos parecían que eran... ¿cómo se llama esto? Que tenían como los uniformes de los Cuatro Fantásticos. Que eran como estos overoles completos. Que nomás cambiaban los colores. O sea, no tenían como que un diseño de superhéroes. Parecían overoles. Y eso nunca me gustó de Joe Madureira. ¿Como los Minions? Ajá, muy parecido, ¿no? O sea, como que no... nunca me encantó el diseño de personaje de John Madureira. Lo que me gustaba mucho de John Madureira fue cuando empezó, antes de ser una superestrella, dibujaba bastante bonito y de hecho el único cómic de Deadpool que tengo y que jamás tendré se llama Deadpool The Circle Chase, escrito por Fabian Nicieza, dibujado por John Madureira. Tanto arte como historia son buenísimos y me encanta ese cómic. Y después de eso, para mí nunca volví a leer nada más de Deadpool. Y John Madureira, para mis gustos, cayó bastante porque empezó a dibujar. O sea, como que cada vez perdía la idea de anatomía y se volvía como que un dibujo más mangoso. Soy rockstar. Sí, exacto. Puedo hacer lo que quiera. Y no me gustaban para nada sus diseños de personajes. Y todas sus mujeres se veían iguales. A ver, ¿algo más, Lorna? Uh-huh. ¿Sí? Tenemos a... Perdón por interrumpirte mientras comes. No hay problema. Ok. Tenemos a Chávez Alvarado. Ok. Que dice, hola, Joey, ¿me podrías recomendar historias no tan comerciales de Nightwing? Historias no tan comerciales de Nightwing. Pues mira, honestamente, no hay muchas cosas comerciales de Nightwing. No es uno de los personajes favoritos de nadie. De hecho, tengo una amiga que se llama Rebeca. Le mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Y ella me dice que uno de sus personajes favoritos es Nightwing. Y ella vive en Orizaba. Y puede conseguir muchos cómics de DC. El que no puede conseguir es el de Nightwing. Mira. Nada más para que veas, ¿no? Y siendo que es uno de la Batifamilia. Yo lo que te recomendaría de Nightwing es todo lo que jamás escribió Chuck Dixon con el personaje. Él escribió... su serie regular, y la serie regular es buenísima. Nadie la compró, excepto yo y cuatro amigos más. La escribe Chuck Dixon, la dibuja Scott McDaniel a sus inicios, y Scott McDaniel hace unas cosas hermosas con el arte, porque cada vez hacen esos double page spread, o sea, que es una imagen muy grande que cubre dos páginas, y lo que termina sucediendo es que muestran mucho el... ¿cómo se llama esto? La habilidad acrobática innata o nata de nuestro buen amigo Dick Grayson. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo que no hay fans de Nightwing? Dije, hay tres personas. ¿Quién más? ¿Yo quién soy? Tú, yo, ¿cómo se llama? Gilberto Chávez. ¿Quién más? Así que adoren a Nightwing. ¿Quién más? El mejor Robin que ha habido en la vida. Sin duda. Rapidísimo, para que no digas que te interrumpo tanto. Ah. La palabra clave siendo tanto. En Nightwing, Alfred Return, después de... Claro. Night's End. Es muy, muy bueno. Sí. Sobre todo para entender quién es este... Alfred. Grayson. Uh-huh. Y obviamente, la Lonely Place of Dying, donde le descifra su vida Tim Drake, ¿no? Sí, también una muy buena historia que es muy popular, pero a mí no me gusta... Pero también sí me gusta, y se llama Prodigal, que es la primera vez que Dick Grayson se pone el traje de Batman. Y descubre... Obviamente tuvo una serie continua de más de 70 números, lo cual implica que fueron casi 6 años. Sí. Este... Y todos los números escritos por Chuck Dixon son brillantes. Son muy buenos. Todos los que escribe Peter J. Tomasi son hermosísimos, que ya es casi al final de la serie. Y la saga esta, la pequeñísima saga de 4 números donde estaba Nightwing, su imitador, Nightwing. Era Nightwing, N-I-T-E, guión, Wing. Él, que era su imitador, o uh-huh. su fan maligno, etcétera, también son bastante interesantes. Son bastante, y de hecho, cuando creo que fue Greg Land el que toma el control del arte después de Scott McDaniel, uh-huh. buenísimos números, pero nunca fueron muy bien vendidos. La gente los compraba cuando eran parte de las grandes sagas de los años 90 de Batman, Contagio, Legacy, ¿cómo se llama? No Man's Land. Que a fuerzas te chutabas dos de todo. Dos de todo, ¿no? Pero mucha gente no leía con el mismo afán que yo leía Nightwing. Y yo adoro a Nightwing. Creo que es un excelente, excelentísimo personaje. Y Chuck Dixon hizo cosas maravillosas con él. Y lo que me gusta de Prodigal, que es cuando Dick Grayson, después de Night's End, toma el control del manto de Batman. Y descubres que él es un pésimo Batman. Es un gran Nightwing, el mejor Robin. Pero es un pésimo Batman. Y eso me encanta, ¿eh? Para el escucha que preguntó. Muchas gracias. Entonces, sí, yo te recomendaría toda esta saga, esta gran saga de, como menciona Gustavo, de como 70 números de Nightwing. Los primeros números escritos por Chuck Dixon, los números finales por Peter J. Tomasi. También está Robin Año 1, que lo escribe Chuck Dixon, que vemos, digamos, cuando empieza la carrera de Nightwing como Robin. Hay una historia que se llama Batman Legends of the Dark Knight, The Gauntlet, que es la primera aventura de Dick Grayson como Robin. Es buenísima, chécate esto. Para la graduación de Robin, Batman le dice, ok, vas a salir a la ciudad vestido de rojo, verde y amarillo. Y te tienes que esconder de mí. Si yo te encuentro antes del amanecer, no puedes ser mi compañero. Si no te encuentro, mereces ser mi compañero. Entonces es su última prueba. Y emprende esta prueba. Y lo más bonito es que pierde la prueba. Pero cómo Batman busca, como digamos, una manera de aún permitir que sea su compañero es hermosa, porque habla mucho de la relación Dick Grayson-Batman, de la relación Robin-Batman, de la necesidad de uno al otro. Es divino ese número y no mucha gente lo ha leído. ¿Qué más puedo recomendar? A Lonely Place of Dying es una muy buena historia de Robin. Nightwing Year One, que es parte de la saga de Nightwing, también es buenísima. Hay una miniserie escrita por Danny O'Neill que no es muy buena, que es la primera miniserie de Nightwing. Después tendría ya su aventura ya en su cómic. Y aquí, por alguna razón, como eran los 90s, tenía una cola de caballo que le llegaba a los tobillos. Yo no entiendo por qué. Afortunadamente le quitan la cola de caballo. Y también hay un momento muy bonito durante toda esta saga de Nightwing, donde Nightwing decide volverse un policía. Porque le dice a Batman, ¿sabes qué? Desafortunadamente estoy haciendo un cierto nivel de ayuda en Bloodhaven como Nightwing. Quiero ayudar también en el día. No quiero hacer nomás como que permitir que las cosas malas sucedan y no hacer nada durante el día. Quiero ser un policía. Y Batman le dice, ¿y qué vas a hacer cuando tengas que utilizar tu pistola? Y él dice, trataré de no usarla. y es muy curioso porque ahí descubres que Batman y Robin son grandes, ¿cómo se llama? Son muy buenos para disparar. Porque dice Batman, tienes que conocer las armas de tu enemigo para poder usarlas en su contra. Batman es magnífico. Verlorn, ¿algo más? Sí. Dime. Tenemos a... bueno, les da una réplica Chávez Alvarado. Ajá. Dice, yo también soy un fan de Nightwing. Él es mi personaje favorito. Es magnífico, yo lo adoro. ¿Qué fue uniforme tiene ahorita? ¿Perdón? ¿Qué fue uniforme tiene ahorita? ¿El rojo? El rojo. Si fuera azul, me gustaría más. El azul me gustaba. Sí, yo no sé por qué él cambió a rojo. Me imagino porque querían hacer algo por los Flashpoint. Recordarás que en Flashpoint los trajes de los padres son similares a los que está utilizando ahorita. Entonces, como que tienen más rojo que azul. A ver, Lorda. Rey Q les manda saludos. Muchas gracias. También el Mago de Oz te manda saludos. Próximamente estaré en la Tierra de Oz. Esperemos que podamos tener algunas aventuras más. Sí. Curiosamente es que el 19 se abre Creator Comics de nuestro buen amigo Slim Summers. Ya me invitó a ser parte de... ¿El 19? ¿El siguiente sábado? El siguiente sábado. Entonces me imagino que el jueves voy a ir porque Lorna no le gusta que yo haga los programas por podcast o en vivo desde un lugar donde no hay muy buen internet. Entonces, haré el programa. Bueno, si tiene buen internet. No, no. Lorna, ¿tú crees? Bueno, ok. Todo el mundo roba internet ahí en León. No es cierto. Disculpa a toda la gente de León. No es cierto. El nuestro buen amigo el Mago de Oz, él me podría ayudar con eso, pero bueno. Ahí veremos qué hago, pero trataré de o me voy el martes o me voy el jueves, pero estaré en la próxima semana en León. Ahí nos vemos. Ok. Ajá. Tenemos a Juan Air, que ¿sí? nos manda saludos y pregunta, la historia de la que siempre habla Joy. Sí. The Dark Side y la Legión de los Superhéroes, ¿se encuentra en un TP o cómo le hago para tenerla? La gente nomás quiere, está invocando a Gustavo Martínez el día de hoy. Y dice, por su culpa ya me gusta la Legión, espero que estén contentos. No, bueno, una disculpa, ¿eh? No has de tener nadie con quien hablar. Y tiene otra pregunta, pero... Claro. Para responder la primera pregunta, sí, viene en un TP y en un hardcover. Se llama The Great Darkness Saga o la Saga de la Gran Oscuridad, que es cuando la Legión de Superhéroes se enfrenta contra Darkseid. Es uno de los mejores cómics de la Legión, sin duda uno de los mejores cómics de Darkseid. No sé qué tan fácil sea conseguir el TP, pero es conseguible. Acaba de salir, creo que me imagino por algún tipo de aniversario, acaba de salir el hardcover de este mismo de esta misma saga. Cómpralo como puedas. Está en Amazon. Me imagino que está en el Star System. Posiblemente lo tenga la quinta dimensión. Más seguro lo tengan en Amazon. Pero consíguelo de cualquier forma posible. Porque tiene que ser parte de tu colección si eres fan de la Legión. Honestamente es una de las grandes, grandes, grandes historias de la Legión. Y de las pocas que vas a poder leer. Sí, porque ya si lees An Eye for an Eye... muere uno de los legionarios. Pero si no tienes idea quién es este legionario y cuál es su importancia en la Legión... O sea... No creo que te encante mucho esa historia, pero es muy buena, por cierto. A ver, Lorna, ¿algo más? Y también Juan Air te dice, ya que estás hablando de eso, pregúntale que si se ha escrito algo de Gladiador desde que quedó como rey de los Shi'ar al final de War of Kings. Saludos de nuevo. Si han escrito algo de él, no lo he visto, porque recordarás que después de War of Kings, aunque han tenido mucho éxito en el universo cósmico, la editorial de Marvel... no le han dado mucho juego a los seres cósmicos. Después de War of Kings, como que ya... Nada más ha hecho apariciones especiales. Avengers, sí, en Guardians of the Galaxy. Pues ahorita que están con todo lo de Infinity, me imagino que va a tener que aparecer nuestro buen amigo Gladiator. Pero no le han dado mucho juego, ¿eh? Porque después de War of Kings, como que empezaron a olvidar un poquito del universo cósmico. Creo que nunca vendieron lo suficiente todas esas... sagas cósmicas, ¿no? Todo lo cósmico vendió bien, pero no vendió tan bien. O sea, no vendió los números de los X-Men, por decir, ¿no? Hablando de los X-Men, para las personas que no estén leyendo Battle of the Atom, un grave error. Battle of the Atom es buenísima, es fantástica, es magnífica. Muchísimo mejor que la estupidez de Age of Ultron. Misma historia. Y que tratan de lo mismo. Misma historia. Que sabes que también un amigo me comentó algo acerca de Avengers 2, que veo de ella. Y que si me parece correcto que van a hacer una adaptación de Age of Ultron para la segunda película. Es que no sabemos. Y lo que me encanta es que ya por todas partes Joss Whedon dijo, tomé el nombre de esta historia, pero no va a ser una adaptación de ella. Y si ya leíste la historia, sabes que es imposible que haga una adaptación de esta historia en la segunda película de Avengers. Pero me encanta cómo la gente se deja llevar y nomás no lee internet y todas las cosas que están apareciendo. Entonces le dije a mi amigo, mira, ya mencionaron que no va a ser una adaptación de la historia y qué bueno. Además, es curioso cómo se mueven los rumores, ¿no? O sea, es hecho Ultron, o sea, y de repente alguien dice, bueno, entonces va a haber casting de los personajes que regresan en el tiempo en el no, ni se va a tratar no, una franquicia es de la otra no, compañía. Es una idiotez. Y también el problema de eso es que la gente nomás no entienda que es imposible de hacer. Tienen que recordar algo muy importante. Es una estupidez Age of Ultron y los viajes en el tiempo, porque Ultron nunca se mete en viajes en el tiempo. Hay dos villanos de los Avengers que viajan del tiempo todo el tiempo. Uno de ellos es Kang el Conquistador y el otro es Immortus. Para de contar. Nadie más viaja por el tiempo tanto como esos dos personajes. Bueno, el faraón Ramatut, que es básicamente Kang, es Kang, no crece para ser Kang. Y también el Scarlet Centurión, que es un Kang de otra dimensión. Pero bueno. Con los rumores de Avengers 2, es, sí. O sea, sale un rumor el lunes, el miércoles alguien más le da cuerda no. Y el viernes lo desmienten. Sí, claro. Yo nomás van a tomar el nombre y va a salir Ultron. Párale de contar. A ver, Lorna, ¿algo más? Sí. Tenemos también a Omar Joy Lantern Corp, que nos manda saludos y también me felicita por mi cumpleaños y felicidades a Carmix por su logro. Felicidades. Y para que veas, yo que soy tan respetuoso, mi queridísima Lorna, que soy tan respetuoso, no te traje un pastel. Ah, no importa. Voy a esperarme a que sea ya Navidad, que te puedas dar un resbalón y te preparo un panqué. Va. ¿Te parece? Porque ya probaste el de plátano y el de chocolate. Ya. Salieron bastante bien. ¿Tienes? Es buen chef, postres. ¿Ven chicas? Y además un reto, porque no los prueban. tengo que asumir que me salieron bien. Es como que pinte un ciego. Bueno, te odio, Bernardo. Dice, ¿algo más? Omar Joy te dice. Sí. Hey, Joy, pronto llegará tu Carol Ferris, no te preocupes. Esperemos que sí, porque ya estoy... A golpearte y a ser tu archienemiga. No, ¿qué clase de consejo es ese de ánimo, eh? Sí, prefiero que llegue mi Aricia, porque además Aricia es menor de edad. ¿Algo más, Lorna? Dice, escuché que todos los Joy Lantern se ponen un nick, así que el mío será Night Joy, simulando a Nightwing, porque yo seré el Robin a tu Batman. Wow, ya lo lograste, tienes una secta. Dice, vivan los Joy Lantern Corps. En Sexiest Day, en Ugliest Night. ¿Algo más? Una secta. Aguas, porque Humberto no, la lleva contra las no, sectas. No. Por eso es que no ha venido el programa. No, okay. Déjame decir una cosa. Yo adoro a los Joy Lantern Corps. Espero que sigan siendo parte de este programa y que sigan creciendo nuestros rangos hasta que lleguemos a ser 7200 como en los cómics. ¿Algo más, Lorna? Sí. Tenemos a Lauliet, que dice, Carlos, yo soy un Joy Lantern Corp. Perfecto. Y si pueden responder eso, ¿qué cómics recomendarían en general todas las editoriales? De todas las editoriales. Bueno, ¿qué cómics recomendaríamos ahorita? ¿En general? Vamos a ir rápido, como uno o dos cómics nomás. En el caso de DC, lo que te podría recomendar, aunque no lo creas, es Forever Evil. La nueva miniserie que está saliendo ahorita con... ¿Sí está buena? No, pero es lo mejor de todo lo que está sacando DC en este momento. ¿Está divertida? O sea, sí, porque es que me encanta el Sindicato del Crimen. Son villanos ñacañaca. Claro. Son la onda. Sí, porque están haciendo, somos malos, somos muy malos. Sí, somos malos. Y están regodeando. O sea, lo único que les falta es decir que odian a los pitufos. Sí, te lo juro. Están al nivel de Gargamel o cómo se llama, o algún villano de Telerisa, ¿no? Te lo juro. Son ridículos el nivel de maldad que tienen. Y eso se me hace muy divertido. Y lo más curioso es que como todos los héroes ahorita están han sido derrotados, están huyendo, el único que es nuestro héroe es Lex Luthor, porque a él no lo invitaron a la fiesta. Lex Luthor está muy enojado y curiosamente su manera de hacer el bien es peor que la maldad de los del Sindicato del Crimen. Entonces eso me gustó mucho. No es un gran cómic, pero al menos me divierte. Ya es como que algo, ¿no? En el caso de Marvel Now, afortunadamente hay muchas cosas que se pueden recomendar de Marvel. Yo lo que más recomendaría sería All New X-Men, obviamente, y Uncanny X-Men, que están increíbles en este momento. Brian Michael Bendis finalmente aprendió a escribir después de como 7 años de arruinar a los Avengers. Un ensayo largo, pero lo logró. Se enojaría mucho nuestro buen amigo Carmix si no le hacemos el favor de recomendar en su voz Avengers y New Avengers de Jonathan Hickman, y obviamente lo haré. Obviamente para mí los dos mejores títulos que están saliendo es Hawkeye, que está increíble, de Matt Fraction, y Daredevil de nuestro buen amigo Mark Waid. Buenísimos títulos, buenísimos, buenísimos títulos. En el caso, obviamente, de Image, no puedo dejar de recomendar, darle mi más alta recomendación a Invincible, uno de los mejores cómics que jamás he leído. En el caso de, vamos a ver, pues, ¿qué más? Dark Horse, ¿qué está sacando Dark Horse ahorita? pues, todo lo de Star Wars, ¿no? Los bonitos de Star Wars. Las cositas de Star Wars. En el caso de Valiant, pues está sacando todo el universo Valiant, que son Exo Manowar, Harbinger, Shadowman, etcétera, etcétera. Y se ven bastante interesantes. Entonces, yo ahí el que más te recomendaría, creo que sería Shadowman, porque es el que más se parece a Batman. Entonces, como que tendrías como que un instantáneo amor, sí, por el personaje. Pues es una pregunta muy amplia también. Sí, pero sería como que los que, dependiendo de qué te guste. Sería como que los que recomendaría ahorita. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos a Iván L. Ajá. Que nos hace 6 preguntas seguidas. ¿Qué okay. hacemos? ¿La voy salteando? Ah, sí, sí, si quieres. Sí, sí, sí, puedes mantenerlo como que aunque bien. Van en un orden, las pues, de Iván L. Tú ve como tú sientas que, o sea, que es lo correcto. Sí, lo si no es examen profesional. Casi. Aquí les está haciendo un... Ahora sí que... Bueno, ok. Vamos a empezar con Iván L. Como tú quieras. Vamos. Dice, saludos a todos, besos y abrazos para mí. Ajá. Joy Sensei. Va mi oleada de preguntas. Adelante. Ay, aquí me saltó un Joy Lieber. Joy Lieber, ok. Wow. Okay. Dice, ¿podrías hablar de la entidad de los Joy Lantern Corps? Obviamente, ya lo dije antes, su nombre es Austin Powers. Porque está trayendo el sexy de regreso. ¿Qué no vieron las películas? Nada más la primera. Groovy, baby, yeah. Y básicamente es eso. Ve la película de Austin Powers y verás por qué él es la entidad que representa a los Joy Lantern Corps. ¿Algo más? Sí. Dice, ¿recomiendas JLA Earth 2 de Grant Morrison? Pero claro que lo recomiendo. El arte de Frank Whittle es divino. Grant Morrison está contando una historia muy interesante. Y lo que me encanta de JLA Earth 2 es que no se enfoca tanto en la Liga de la Justicia, se enfoca muchísimo en las vidas cotidianas, en el estado emotivo, en el estado emocional de los villanos del Sindicato del Crimen, que muy pocas veces se ha hecho. Entonces, me gustó bastante cómo abordó esto, me gustó el rediseño del traje de Owlman, que era horrible. El original era patético, pero bueno, en general todos los rediseños son bastante bonitos. La enemistad Ultraman con ¿cómo se llama? Con Owlman es muy bonita porque es el reflejo oscuro de la buena amistad Superman-Batman, ¿no? Entonces me gustó bastante. El problema es que pues ya entramos en confusión porque en ese momento no existía ni una Tierra más, solo existía la nueva Tierra creada después de la crisis en Tierras Infinitas. Entonces, por ende, cualquier Tierra alterna era Tierra 2. Pero ahorita que hay 52 Tierras más la Tierra creada después de Infinite Crisis, ya la Sindicato del Crimen es parte de Tierra 3. Entonces, bueno. Y también los personajes en Forever Evil actúan similar, pero un poco diferente a lo que sucede en Earth 2. Entonces, no es una secuela tal cual, pero si quieres entender bien quiénes son esos personajes, te recomiendo muchísimo JLA Earth 2. ¿Algo más, Lorna? ¿Recomiendas Justice de Alex Ross? Sí, no porque es una gran historia. De hecho, la historia es muy... pues básicamente es los superamigos contra la Legión del Mal. Buenísimo. Pero lo que tiene mucho a favor es el arte. Las portadas son divinas, son portadas de Alex Ross. Sale todo mundo. Sí, Doggy Braithwaite hace el arte, pero el que hace el entintado es Alex Ross y básicamente parecen dibujos de Alex Ross. Está bastante linda. Es una historia muy divertida. Es muy divertida, es muy larga, ¿no? Son 12 números. Y yo lo que te recomendaría es no leerlos en una sentada, ¿no? Desafortunadamente yo los tuve que leer mes con mes y sí le perdí un poquito la línea, número tras número. Pero si lo lees de una sentada en un TP o los 12 números seguiditos, yo creo que te van a gustar bastante. No es una gran historia, pero es muy divertida. ¿Algo más? Sí. Ajá. También te pregunta. A medio bocado agarré el horno. ¿Ya leíste Hellraiser de Kamite y crees que vale la pena? No lo he leído porque no me gusta ese tipo de cómics. Son cómics de terror, son cómics muy, muy grotescos, igual que las películas. No los he leído, pero alguien va a tener la oportunidad de ganarse del 1 al 5 el día de hoy. Ya regalamos... Entonces, ya le preguntaremos qué tal ya, están. Ya hicimos las preguntas, ¿no? Las primeras preguntas que mandamos fueron las de Hellraiser, si estoy en lo correcto. Sí, sí, de hecho, ya mandé las preguntas. La primera es, ¿en qué guerra pelea Pinhead cuando es humano? Para la respuesta, si es que no vieron, es en la tercera película. El nombre del escritor de Hellraiser, quien es el que escribe el libro, no los cómics, obviamente. Y los 4 títulos del Razorline de Marvel. Como ustedes sabrán, el escritor hizo un trato con Marvel para sacar su propia línea de cómics. Salieron 4 títulos. Quiero saber los títulos de estos cómics. Y de hecho, vamos a ver si tenemos a alguien que ya contó. Bueno, tenemos 4 correos. Entonces, alguien de seguro ya estuvo cerca de ganar. Qué curioso, el segundo correo es de Logan Navoa. Se estaba quejando mucho Rogue Raven de que Logan Navoa gana todo. A ver, Lorna, ¿algo más? Siguen las preguntas de Iván Ed. A ver. Y te pregunta, ¿puedes hablar de Batman, Arkham Asylum, de Grant Morrison? Esa pausa dramática. ¿No puedes hablar de Batman? No puede, continuemos. Ah, es cierto. No, y te voy a decir por qué. Porque es algo que tú tienes que tener como experiencia propia. Lo único que te puedo decir es que Batman entra a Arkham Asylum, a este asilo donde están todos los maniáticos de Ciudad Gótica, y se enfrenta a la locura, no solo de cada uno, sino a la locura inherente dentro del mismo edificio llamado Arkham Asylum. Es una exploración de la locura que existe en Ciudad Gótica y en particular de este edificio. Contártelo yo sería un crimen contra esta hermosa historia dibujada por Dave McKean, escrita por Grant Morrison. Creo que es algo que debes de tener tú la experiencia. Lo único que te puedo decir es como que te platiquen, oye, ¿qué se siente un beso? Mira. Exacto, es algo que tú tienes que tener. Esa experiencia tiene que ser tuya. De hecho, hay muchos cómics que yo he recomendado aquí, que como Killing Joke, que he hablado de él largo y tendido, pero este yo siento que es mejor que tú lo leas, porque si te explico la historia, pues no es tan, digamos, no tiene los mismos beats que tiene Killing Joke, que pasa esto, después pasa esto, después pasa esto. Es nomás Batman en esta exploración de la locura de estos individuos y tratando de detener la locura de ellos. Y lo que pasa con Two-Face en particular es magnífico y demuestra que Batman se puede enfrentar a la locura, no quedar loco y poder ganarle a la locura misma, porque él se enfrentó a la locura en su infancia. Él tuvo ese roce con la tragedia más fuerte que le puede pasar a alguna persona y él utilizó eso para fortalecer su psique contra ese tipo de cosas. Entonces Batman nada lo puede detener porque él ya experimentó lo más fuerte que le puede pasar a un ser humano y salió vencedor, salió victorioso. Y por eso es que él puede contra toda la locura que existe en Arkham Asylum y toda la locura y la maldad que existe en Gotham City. Por eso es el Caballero de la Noche. Pero no hablemos de eso. No, es relativamente fácil de encontrar, incluso en español. Yo creo que sí. Yo lo que te digo es cómpralo. En serio, no sé qué estás esperando. Cómpralo, te va a encantar. Y si no te gusta, no te preocupes. Lo único que significa es que fue demasiado para ti. Porque yo la primera vez que lo leí... primera vez que lo leí fue demasiado para mí. Las imágenes de Dave McKean son agresivas. Son muy agresivas, pero esa agresividad... Y estamos poco acostumbrados a... Sí. Así... A la manera en la que está contado. Exacto. Sí, pero mira, tienes que leerlo al menos una vez. O sea, para que no te cuenten y no... No. Ah, sí, claro. Batman en Asylum. No, léelo. Léelo. Ya te puede gustar o no te puede gustar, pero ya nadie te lo va a contar. Exacto. Sí, léelo. En serio, es ese tipo de cosas que tienes que tener experiencia propia. Lorna, ¿algo más? Sí. Sigue otra pregunta de Iván L. Estaba preparado el día de hoy, ¿eh? Con la llegada de Fatal Attraction en México, ¿vale la pena el gasto o mínimo no. es entretenida la serie? Saludos a todos en cabina. Y hizo un hashtag que se llama Yo confío en la Trinidad del Pecado. Sí, gracias. Sí. Y por eso es que la Trinidad del Pecado va a contestar su pregunta. No vale la pena. ¿Verdad que no? O sea, en el sentido de que... Estamos volviendo a eso que nos quejábamos, que nos hemos quejado la última década, a ver. Los que leemos cómics, es, mira, bonitas portadas con hologramas. Que no importa la historia, sino bonitas portadas con holograma. ¿Tiene holograma la sí. ¿Va a ser TP o van a ser diferentes títulos? Van a ser varios títulos, sí. Que son seis números. O siete, sí. Son seis o van siete. A salir en formato semanal. Okay. Entonces va a ser lo mismo de siempre que Televisa va a publicar un producto hype. O sea, la primera semana, estos números, te lo vendo en 200, te lo vendo en 250, ya no hay. No vale la pena la portada, no vale la pena el holograma. La única portada linda es la de los Qbert y la de Joe Quesada. Pero lo único que ocurre en esa estúpida serie de seis números, lo único que ocurre es que Magneto se enoja con Wolverine y le extrae todo el adamantium de su cuerpo. Por los próximos 5 o 6 años, Wolverine anda sin adamantium por la vida. Apocalypse le pone el adamantium de nuevo. Párale de contar. El gran cambio que sucede al final de Fatal Attractions ya no existe. Ya no es un cambio. Todo lo que ocurrió después de Fatal Attractions ya pasó, ya es algo olvidable. Lo otro que pasó fue que le borra la memoria, le borra la mente Javier a Magneto y de ahí sale la criatura llamada Onslaught. Onslaught ya pasó. Ya pasó Onslaught. Es más, ya fue, pasó, regresó, se volvió a ir. todo lo que ocurrió en esta serie no vale la pena. Si tú me dijeras que Marvel Televisa va a sacar El Hombre Araña, Kraven's Last Hunt, cómpralo. Cómpralo ahorita, en este instante. Porque es una de las mejores series del mundo. Si tú me dices que van a imprimir Daredevil de Kevin Smith, que es el Daredevil Guardian Angel, no, Guardian Devil, que no es una gran historia, pero te diría cómprala porque es muy divertida. Son 8 números de gran diversión, no tiene nada especial en las portadas y el arte de Joe Quesada es magnífico. Cómpralo. Son 6 números y si acaso 2 valen la pena, ¿eh? Si me vas a decir, va a salir la saga de Beta Ray Bill, cuando Beta Ray Bill toma el martillo de Thor, cómprala en este instante. Pero Fatal Attractions, honestamente, no tiene nada que ver y es muy aburrida. Y de hecho, Executioner's Song o Fall of the Mutants, que son historias de los Hombres X, de esas mismas características, época. Me gusta mucho más. Sí. Mínimo, Fall of the Mutants, muy buena historia. Y además, mire, neta, ahorita lo va a publicar Televisa. Lo vas a estar cazando, te vas a estar peleando, te vas a estar enojando. Alguien te lo va a querer vender más caro. Sí. Y si te esperas a diciembre, probablemente lo publiquen de nuevo en este formato de Biblioteca Marvel chiquito, que por $50, perfecto, los puedes pagar, enterarte y rolar la historia, ¿eh? Entonces, básicamente, además tienes 2 tomos muy bonitos en tiendas, que son el de Marvels y el que recopila las historias de Wolverine. O sea, mejor lánzate allá. El Guantelete Infinito, que no es una buena historia, es más entretenido que Fatal Attractions. Sí. Mínimo te voy a preparar para todo lo que viene de Thanos. Lorna, ¿algo más? Sí. Tenemos a nuestro amigo Alex Balmori, que dice que hace mucho tiempo no escuchaba, pero que ya se va a poner al corriente. Qué bien, qué bien. No te has perdido de nada, ¿eh? Vete al demonio. No tú, Alex, Bernardo. Alan Walker KBGP. Ok. Nos manda saludos y dice, y si la versión de Marvels está muy buena, ajá, tiene material extra muy bueno, sí, no se fijen en el precio. Sí lo tienen que tener. Sí, claro, sí, pero claro. Luego tenemos a Laulet, ajá, que dice que si le puedes decir el top 10 de villanos y superhéroes más fuertes. ¿El top 10 de villanos y superhéroes más fuertes? Pues bueno, si nos vamos a villanos, pues tendría que ser, para mis gustos, que Apocalypse, Juggernaut, Darkseid, Thanos, obviamente Doctor Doom. ¿Tú a quién más agregarías? El Maestro, que es la versión villana del futuro de nuestro buen amigo Hulk. Ultron, Magneto. ¿Quién más agregarías por esa lista? ¿Alguien más? Ya dices muchos de Marvel, uno de DC. A ver, uno de DC, de fuerte, Doomsday. Sí. Doomsday, ¿quién más? Solomon Grundy. Si es tan fuerte, ¿está en esta liga? Sí, se echa tiritos con Superman todo el tiempo. Bizarro también está como que ese nivel. Bane, obviamente no, solo con Venom, o sea, pero no le llega a ese nivel de fuerza física. Doctor Polaris es un chiste. Tiene poderes magnéticos, pero tendría no. Tendría que ser... Siniestro, tiene el arma siniestro más poderosa. Sí, sí, o sea, es que tiene un arma muy poderosa y además tiene esta gran imaginación. Ajá. Sí, sí, también. El antimonitor es muy, muy, no, muy pero poderoso. Es como entidad cósmica, ¿no? Ah, sí, tienes toda la razón. Entonces ya tendríamos que poner. No hay que meternos con los cósmicos porque es más fácil, ¿no? Pues serían como que los que se me ocurren ahorita. En el caso de superhéroes, a ver que. Obviamente, pues Superman es el número 1. Thor, Namor el submarinero. Hulk, el más fuerte de todos. ¿Qué más pondrías tú por ahí? En fuerza bruta. Todas las copias bonitas de Superman que hay. Hyperion, obviamente. ¿Quién más? Bueno, obviamente Green Lantern. Green Lantern, linterna verde. Por la misma razón. Puede tener el anillo más fuerte, poderoso del universo. La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla merece estar en esta lista porque es muy, muy, muy, muy poderosa. Es toda una amazona y yo la adoro. Y no sé, creo que tú lo viste, Lord. No sé si tú lo llegaste a ver. Subí un corto de La Mujer Maravilla que alguien hizo, un corto, un fan-made. No lo vi. Lo tienes que ver, ¿eh? Uh-huh. ¿Tú que te gusta mucho La Mujer Maravilla? Sí, claro, me encanta. Yo detesto los trailers fan-made. Los aborrezco porque hay unos muy buenos y hay unos muy malos. Pero desafortunadamente no te das cuenta si es bueno o malo hasta que ya lo empezaste a ver y te enojas de qué tan malos son algunos. Hicieron uno hace tiempo donde sale el cuate este que sale en Castle, Nathan Fillion, como Linterna Verde. Es uno de los mejores trailers falsos de Linterna Verde que jamás ha existido y es mejor que la película. En 2 minutos resumen quién es Hal Jordan. Mucho mejor que en la película. Y acaban de hacer uno de La Mujer Maravilla. El traje que le ponen a la actriz no es muy bonita, pero tiene un cuerpo, un físico interesante. El traje que le ponen me encanta porque es más amazona que bandera americana. Uh-huh. Dije, claro, es que así es como resuelves a la Mujer Maravilla. La haces más amazónica y menos una estampa, supermodelo. Una estampa de la bandera americana. Una Cindy Crawford con la bandera. La muestran peleando contra monstruos en la Isla Paraíso junto a sus hermanas, las amazonas. Y la muestran peleándose contra un grupito de ¿cómo se llama esto? De terroristas en alguna ciudad de los Estados Unidos como Nueva York. Todo lo hacen con pantalla verde. Me encantó lo que hicieron. Dije yo, qué lástima que DC no pueda ver esto y decir, sí, es posible. Sí se puede hacer. Claro que no. Deberían de contactar a Carlos, yo y Moisés para que yo les diga qué se puede hacer. Están pensando en el spin-off de Harry Potter. Míralo. Ah, sí, cierto. Van a ser la historia de todas las criaturas místicas, ¿no? Ajá. Lorna, ¿qué más tenemos? Bocho. Saludos, una disculpa, no las había podido escuchar en los últimos programas. No pasa nada, no, les juro que no tomo lista. Dice, ¿qué Flash creen más conveniente para la serie que se promete? Pues yo creo que sería Barry Allen y ya de entrada a la serie, no estaría mal meter a Wally West. Yo lo que creo que van a hacer, algo que le gusta hacer a DC, es si tienen un personaje que es el que está saliendo en los cómics, es el único que utilizan. En el caso, por decir, cuando la basura humana llamada Kal Reynard era el que estaba en los cómics, cuando utilizaron a Linterna Verde en la serie de Superman, que es la serie animada de Superman, metieron a Kal Reynard. ¿Okay? Cuando llegó un momento y el que estaban utilizando más era Jon Stewart, cada vez que podían que hablaban de nuestro buen amigo Green Lantern, hablaban de Jon Stewart, tanto así que la película que iba a salir hace unos años, Justice League Mortal, iba a ser un Linterna Verde negro, iba a ser Jon Stewart, ¿no? Entonces, ¿qué tan buen personaje es Hal Jordan que la misma DC lo ningunea? Lord, ¿no podrías apagarle el micrófono al resto del programa, Bernardo? Gracias. ¿Le vas a dar una recompensa? ¿Le vas a dar unos pingüinos? No se los vamos, se parece al pingüino. Entonces, gracias. Nomás haz, pero tienes que hacer cuando lo recibas. Como con el pingüino. No me sale. No te sale el de Burgess Meredith. El micrófono no me sale. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de cómics. ¿A dónde iba con esto? Lo de Flash. Ah, sí, pero sí. A lo de Flash, como tú recordarás, el Flash que estaba en los cómics en ese momento era Wally West. Entonces en la Liga de la Justicia utilizaron a Wally West. El Flash que está en los cómics en este momento es Barry Allen. Obviamente van a utilizar a Barry Allen. Y además, además es el único Flash que hay. Sí, porque el otro es Impulse o Kid Flash, que sería Bart Allen, que está trabajando con los Teen Titans, y Wally West no aparece. Es muy extraño, no está de uno de los desaparecidos en acción. Y lo curioso es esto, chécate. Ahorita acaba de aparecer un gran desastre en Starling City, o Star City. Se acaba de desmoronar mitad de la ciudad. ¿Qué es lo que necesitas ahí? Un detective forense, un policía CSI para descubrir quién puso las bombas. ¿Qué mejor que Barry Allen? Estamos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Pero hasta donde yo sé va a salir como que hasta el final de la temporada. No va a salir al inicio. Como todas las personas que checan las series de televisión americanas, siempre tienen como dos cortes. Hay un corte a la mitad de la temporada y un corte para ver si jala al final de la temporada. Y lo que siempre hacen es, cuando se acerca ese primer corte, tratan de meter a la mayor cantidad de personajes, de artistas invitados o actores invitados, para subir el rating antes de ese primer corte. Y antes del segundo corte, igual tratan de tener a muchos actores invitados para que también subir el rating. Tratan de tener lo que le llaman stunt casting. Agarran a un actor de películas y tratan de colarlo forzosamente a alguna serie para que suba un poquito el rating. Siempre lo hacen, ¿no? Entonces, me imagino que Flash va a aparecer por ahí. Por como que Flash. Barry Allen. Sí, sí. Como que el primer corte de temporada. Lorna, ¿algo más? Sí. Tenemos a Folk que dice: hola, ya que estás hablando de villanos, Folk. Ah, Hulk, me parece perfecto. No, Folk. F-O-L-K. Ah, Folk. Ajá. Dice: hola, ya que estás hablando de villanos, claro, ¿me podrías recomendar tus historias favoritas de Doctor Doom? Gracias. ¿De Doctor Doom? Bueno, todo lo que escribió Jack Kirby y Stan Lee, bueno, que coescribieron, co-crearon juntos, es divino. Porque a mí lo que me... Tienes que verlo con una mirada inocente, pero sí. Es que a mí lo que me encantaba de Doctor Doom es que ante nada era un monarca. Él era el rey de la Latveria. Entonces, él, aunque era un villano ñaca ñaca, como lo que estábamos hablando acerca del sindicato del crimen, lo hacía con mucho gusto, lo hacía con un gran sabor, ¿no? Le metía mucho ¿cómo puedo decir esto? Sonaba padre. Cuando lo hacías, era como un villano shakespeariano, para ver si así me logran entender. Era como como Ricardo III. Uh-huh. Se regodeaba en su maldad, pero era muy fino en su maldad. nunca, siempre quería matar a este, ¿cómo se llama? A Reed Richards, pero lo quería hacer de una manera espectacular para que la gente diga, ah, o sea, Doctor Doom cuando mata buena onda, o sea, demuestra que eres un idiota, te demuestra que es más inteligente que tú, etcétera, etcétera. De hecho, hay un momento divino donde mete a todos los cuatro fantásticos. En ese momento eran cinco fantásticos porque estaba también la novia de la Antorcha Humana, Cristal. O sea, era la Mujer Invisible, Mr. Fantástico, la Mole, la Antorcha Humana y Cristal. Y se meten al castillo de Latveria del Doctor Doom. El Doctor Doom crea trampas en diferentes partes del castillo para atrapar a todos los miembros masculinos de los cuatro fantásticos. Y en ese momento están juntas Cristal y la Mujer Invisible y dicen, tenemos que atravesar esta puerta, pero no sabemos qué hay detrás de esta puerta. Cristal, prepárate, porque cuando te enfrentas al Doctor Doom, nunca sabes lo que va a pasar. Atraviesan la puerta y es divino, porque está una mesa gigantescamente larga, llena de manjares, llena de comida, con varios mayordomos. Está ahí nuestro buen amigo Doctor Doom con un vino en la mano, como una copa de vino, y le dicen, señoritas, adelante, pasen, tomen asiento, por favor. Y me encantó porque dice, ante nada es un caballero, ¿no? Es un regente, es un rey, no se va a poner al tú por tú. Es un aristócrata. No se va a poner al tú por tú con dos mujeres, porque no las va a vencer a golpes. Jamás golpearía a una mujer. Me encantó eso. Curiosamente, tú que eres gran fan de Star Wars, sí. ¿Dónde sucede algo similar? En el Imperio Contraataca. Imperio Contraataca. Entran a comer con Lando Calrissian y ahí aparece nuestro buen amigo Darth Vader. ¿Y qué hace? Los invita a cenar. Exactamente. Es como todo un caballero. Porque lo que... Pues no solo eso, no les tiene miedo. Es Darth Vader, ¿no? O sea, the greatest mofo in the whole galaxy. O sea, no le tiene nada, miedo a nada. Lo mismo con el Doctor Doom. Esa me encantó muchísimo. Voy a tratar de ver si encuentro esa imagen para poder subirla. Y obviamente hay una muy, muy bonita. Reed Richards y los Cuatro Fantásticos logran correr del trono a Doctor Doom. Uh-huh. Y otra persona se vuelve el rey de Latveria. Se me olvida el nombre de este personaje. Y este chavo es un muy mal rey y hace que Latveria se vuelva la ciudad más pobre de Europa del Este. Se vuelve una basura, Latveria. Le pide ayuda nuestro buen amigo Doctor Doom a los Cuatro Fantásticos para retomar su trono. Y lo acompañan a retomar su trono. Y en eso encuentran a una mujer pobre con su hijo Christoph. Unos robots matan a la mamá y Doctor Doom adopta a Christoph. ¿Ok? Y él se vuelve como, digamos, su protegido. Retoma el reino y Christoph empieza a vivir y estudiar dentro de dentro del reino de Doom, dentro de del castillo de Doom. Y en un momento está platicando Doom con Christoph y Doom le está enseñando a Christoph a cómo ser un rey. ¿Okay? Porque algún día lo va a reemplazar. Y Christoph comete el error de decir, leí algo que dicen que tú eres muy bueno y eres un gran villano y eres así como todopoderoso, pero que Magneto es mejor que tú. Bueno, ¿para qué lo dijo? Christoph es un niñito de como 8 años, es muy bajito. Doom es un hombre alto y tiene una armadura. Okay. Agarra a Christoph del cuello, lo levanta y dice, ¿cómo te atreves a compararme con ese gitano insignificante? Porque desde el final del día, bueno, ese es un judío insignificante, de hecho. Y con ese insignificante mutante, y lo tira. Y dice, has perdido mi gracia el día de hoy, Christoph. Y lo abandona ahí, el niño llorando, todo asustado. Más adelante, entre comillas, muere nuestro buen amigo, el Doctor Doom. ¿Y qué es lo que hace? Los robots llegan en la noche, agarran a Christoph, lo meten en una máquina, le borran la memoria a Christoph y la reemplazan con las memorias de Victor Von Doom para que Christoph se vuelva un suplente 100% de Victor Von Doom. Y ahí te demuestra qué tan basura humana es Doctor Doom. Excelente personaje, lo amo, lo adoro. Y de hecho hizo algunas historias interesantes. Mark Waid, nunca las leí, pero he leído entrevistas de lo que hizo Mark Waid con Doctor Doom. Y dijo, ¿se han notado que el único que dice que Doctor Doom es un caballero es el mismo Doctor Doom? Se porta como una basura humana, pero él dice que es un caballero. Yo sé que no es un caballero y lo voy a demostrar. Y lo que termina haciendo en las historias... Mark Waid, él tiene una novia que siempre ha amado y que ella siempre lo ha amado a él a pesar de su fealdad facial. Agarra, la mata, le corta su piel, con su piel hace una armadura de cuero para de esa manera tener más poderes místicos y se enfrenta a los Cuatro Fantásticos con una armadura de cuero hecho de la piel de su amada. Wow. Son historias muy interesantes de nuestro buen amigo Doctor Doom. ¿Algo más? ¿O ya nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical? Tenemos que irnos a nuestro segundo corte y hay muchas preguntas. Ahora sí entró alguien llamado Hulk. Ah, me parece perfecto. Bueno, entonces nos vamos a nuestra segunda canción. Ay, pero ¿tengo que ponerte otra vez romance? ¿O? Sí, romance, porque obviamente esta canción también va con mucho amor, con mucho cariño, de aquí directo hasta Guadalajara. Okay. Huntress, como una buena cazadora, me flechaste el corazón y después me dejaste muerto. Pero no importa. No importa. Lo despellejaste. Total y completamente, muy parecido a lo que le hizo Doctor Doom a su amada. Pero no importa, te dedico esta canción con todo amor, con todo cariño. Espero que nos estés escuchando y espero que todos ustedes sigan escuchando esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. ¿Cómo están todos? Continuamos con esto que se llama Comic Manía. Ah, nomás quiero decir que sí, mi corazón está destrozado. No creo que algún día se componga. Y menos cuando Lorda me demuestra constantemente que efectivamente nadie me quiere. ¿Tienes una cardiopatía? Sí. Porque no solo le das pingüinos a este individuo para que trague enfrente de mí, que estoy a dieta, gracias. ¿Quieres? Además le traes aquí su vasito de agua y todo. ¿Cuándo me has consentido así, Lorna? ¡Nunca! Gracias, Lorna. Yo lo agradezco muchísimo. Pero no hablemos de si eso. Si molesta, yo creo que el doble. No hablemos de eso. Hablemos de las cosas que tenemos que regalar el día de hoy. Ya recibimos algunos correos para concursar por los 5 números de Hellraiser. Ya tenemos a 4 personas. Pero ahorita ya mandé las preguntas para que se puedan ganar el número 197 de Spawn. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Editorial Kamite por darnos estos. Y las preguntas para Spawn son muy simples. Nombre real de Spawn, súper simple. Su asesino Chapel pertenecía a qué equipo, súper simple. Y ya finalmente, nombre de su hija. El nombre de la hija, obviamente no de Chapel, el nombre de la hija de Spawn. Y las preguntas, por favor, mándenlas a comicmaniamx@gmail.com. Lorna, sé que tenemos muchísimas preguntas por allá, pero también tenemos algunas preguntas por acá. Vamos a campechanearlas un poquito. Ok. Os por Comics dice, hoy a las 5 por tu radio online, donde puedes preguntar todas las... Ok. Básicamente creo que el día de hoy dijo, Os por Comics nos hizo el favor de mencionar que este programa iba a salir a las 5. Curiosamente es a las 5:30, pero no importa. Creo que eso hizo que mucha gente estuviera sintonizando desde antes. Muchísimas gracias. Fabio Peñalosa dice, hola, quería decir que hoy hablarás en la radio sobre la serie Amalgam de Marvel versus DC. Soy de Chile. ¿A qué hora es tu programa por aquí? Chile, ¿qué tan lejanos de nosotros está? Serán como unas 4 o 5 horas, ¿no? No. Debe ser una hora después máximo. ¿Una hora? Como 2 horas. ¿Dos? Sí, ¿2 horas? Tenía un novio chileno. Ah. Ahí está. Y sí, creo que son como 2. Es que también depende del horario de verano y ahorita no me acuerdo. Ahorita les voy a decir. ¿En qué parte de Chile? En este momento... También. Chile está 2 horas adelantados de nosotros. Gracias al Bati iPhone. El Bati iPhone sabe todo, tiene todas las respuestas. Chile está 2 horas adelantados de nosotros. Entonces serían a las 7:30 escuchando este programa. Y quiere que hablemos acerca de Amalgam. Pues lo único que te puedo decir acerca de Amalgam es que es bastante ridícula la serie. Lo único divertido fueron los... ¿cómo podemos decir? La amalgamación de los héroes de Marvel y los héroes de DC, que agarran a Ghost Rider y lo mergen o lo unen con Flash, agarran a Linterna Verde, lo unen con Iron Man, etcétera, etcétera. Sí, es como si dos niños hubieran empezado a escribir la historia y Marvel, oye, te compro la idea, vamos a hacerlo. Es divertida, pero según yo, de un momento nada más. Sí, de hecho, hasta se me olvida qué es lo que empieza a hacer que se unan los mundos. Creo que tiene que ver con Eternity y con la versión femenina de Eternity de DC. Crearon un personaje, Axis. No, Axis vino después. Aquí yo creo que las entidades cósmicas, la que representa DC y la que representa Marvel, se empiezan como que a unir. Y de esa manera se empiezan a unir las tierras. Y las dos cosas llamativas de esta estúpida serie, que honestamente tiene una historia bastante baja, es el enfrentamiento de varios héroes de DC con héroes de Marvel. Por decir, tenías... Por votación. De hecho, tenías algunos enfrentamientos que no eran por votación. Si estoy en lo correcto, había uno con Jubilee y Robin, que no era por votación. Thor, Capitán Marvel, que tampoco, Electra, Catwoman. Que no era por votación. Pero los que sí eran por votación eran 5. Vamos a ver si nos acordamos bien. Teníamos a Superman, Hulk, sí. La Mujer Maravilla y Tormenta. Sí. Lobo contra Wolverine, sí. Capitán América contra Batman y había uno más. Superboy y Spider-Man. Y ahí pues obviamente se determinaba por votación quién iba a ganar y obviamente ganaron los personajes más populares. Creo que ganó Superman. Ganó Superman. Ganó Wolverine. Uh-huh. Ganó Tormenta. Ganó Batman. Batman y el Hombre Araña, ¿no? Ajá. No, de hecho Batman y el Capitán América se enfrentan. No, pero sí gana Batman. Sí, bueno. Pero el enfrentamiento fue bastante chafón. Entonces, además de esas estúpidas peleas que honestamente no te nutren como lector de cómics, también hubo esta amalgamación y la amalgamación fue lo más divertido. Y hay algunos mejores que otros. Por decir, Bruno Díaz, agente de S.H.I.E.L.D., me gustó mucho. Balas y brazaletes, que es básicamente Steve Trevor, Punisher, que se une con la mujer Maravilla sin poderes. Muy bonito número. Teníamos el de Superboy, Spider-Boy, divino. El de Challengers of the Fantastic, el de Iron Lantern, el de Super Soldier, son bastante buenos. El de Doctor Strange Fate, Hay algunos bastante, bastante buenos. Hay algunos, o sea, chafísimas. Magneto and the Magnetic Man es para matar a alguien. La JLX, bonito arte, pero hasta ahí. Había otro que también era malísimo, el de la Patrulla X, ¿no? El de X-Patrol, malísimo, por Speed cierto. Demon tampoco me gustó. Speed Demon, que es Ghost Rider y Flash, es bastante malito. Entonces, hay algunos mal. Lobo the Duck. Que es básicamente es Lobo mezclado con Howard the Duck. Les digo, o sea, dos niños ahí. Sí. A ver, tú dicta ideas y yo las publico. Entonces, hay algunos buenos. ¿Cómo se llama? El de Dark Claw, que es Batman y Wolverine. Es bastante malo, es bastante malo. Es divertida su versión animada. La versión animada es muy buena, pero la versión seria es tan noventera que bueno. Es una foto de los noventas ahí. Pero bueno, no. Creo que lo mejor que puedes hacer, o sea, es ahorrarte la historia y conseguir el set de tarjetas, que según yo no es caro. $200 lo vi una vez. Entonces, por todas las tarjetas. Sí. Entonces, eso es lo más divertido. Porque ves los enfrentamientos, ves las amalgamas. O sea, y sí, quedas Las amalgamas son lo más divertido. La historia en sí es muy mala. Lo mejor que salió de todo eso es que limaron las asperezas Marvel y DC. Empezaron a cooperar juntos, empezaron a participar juntos. Y salieron números muy bonitos como el de Spider-Man Batman. Que está, el que está dibujado por Mac Bagley, que es muy bueno. El Capitán América Batman. El Capitán América Batman, que es bastante bueno también. Salió el de Daredevil Batman, dibujado por Scott McDaniel, que es buenísimo también. Y obviamente la corona, o la, ¿cómo se llama? El diamante en la corona. Sí. JLA Avengers, de George Pérez y Kurt Busiek. Entonces, pero es lo único que puedes decir. Que sea una buena historia, no lo es. Si lo quieres conocer, yo recomiendo el set de tarjetas, que las encuentras baratas. Sí. Y te cuentan toda la historia. Y las amalgamas son divertidas. O sea, digamos, los cómics, no todos, pero algunos son bastante divertidos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Loliet nos dice, ¿me podrías decir, ya lo dijimos, los top 10 villanos más fuertes y los superhéroes más fuertes? Iván El, hola, oye, Joby, los trolls, Lantern Corps, ¿no serán una combinación entre Red y Orange Lanterns? Puede ser, o sea, que nuestros trolls tengan rabia y avaricia. O envidia en este caso, totalmente envidia. De acuerdo. Iván Ellis dice, ¿qué te pareció Avengers Endless Wartime de Warren Ellis? No he tenido tiempo de leerlo hasta ahorita, ya lo tengo en el Bati iPad, pero no lo he podido leer. Lorna, ¿ya pagó su apuesta de los 1,000 likes de la página del programa? No. Ya, no me vieron. No, ¿sabes qué, Lorna? Perdieron. Ni empieces. En diciembre, claro. quiero ver ese trajecito de Poison Ivy. Es en diciembre. No, es para que veas que soy buena onda. Nicole John Marie, que es una de las chicas que va a venir para La Mole, que es una cosplayer profesional, ella tiene un disfraz de Poison Ivy. No te voy a decir que uses el que ella utiliza, porque el que ella utiliza... Es casi traje de Eva. Exacto. ¡Órale! Y ya ven por qué soy fan de ella. A ver, Iván él dice, Marvels es un cómic para llorar, sin duda, pero me imagino que llorar de alegría porque es tan bueno, pero de lo hermoso que es. El arte, la historia están en otro nivel. Totalmente de acuerdo. Jesús dice, saludos a todos en cabina. ¿Cuál es la historia de la falta del ojo de Fury? ¿Y en qué número Hawkeye cambia de traje? Gracias. Curiosamente, creo que si estoy en lo correcto, Jesús es el que dijo que cambiaran de locutor en este programa y que pusieran a Carmix como locutor y no pusieran a Carlos. Yo y Moisés. ¿No le vamos a contestar? Obviamente que no. Okay. No es cierto. ¿Cómo crees? Porque que te conteste Carmix. Porque qué tal si me equivoco. ¿Qué tal? Porque también yo recuerdo que mi odio de vez en cuando nomás veo rojo y no veo bien los nombres. Pero si eres tú, Jesús, si eres tú, tu próxima pregunta se va directo a Carmix, no me preguntes a mí. ¿Por qué pierde el ojo nuestro buen amigo Nick Fury? Fue muy fácil. Curiosamente se robaron la misma historia de Iron Man. Estuvo muy cerca de una granada en la Segunda Guerra Mundial. Explotó muy cerca de su ojo. No pierde el ojo tal cual, pero este pedazo de metralla penetra su ¿cómo se llama? Su cráneo y ruptura o fractura o como se diga el nervio óptico. ¿Tú que eres doctor, cómo sucedería eso? Medio fácil, nomás lo cortas, es una cuestión muy sencilla y si un trozo de metal entra, adiós. Y así es como pierde su ojo izquierdo. Y en el caso de ¿en qué número Hawkeye cambia su traje? Pues es que lo ha cambiado varias veces. Él, la primera vez que tuvo su primer traje fue en Invincible Iron Man. Su traje recibe pequeñas modificaciones cuando es miembro de los Avengers, pero sigue siendo igual sin mangas en ambos brazos. Uh-huh. Y mantiene ese mismo traje, mismos colores por muchísimo tiempo, hasta que viene una miniserie buenísima de él, que creo que ya se coleccionó. Sí, ya se coleccionó en TP, por favor, consíganla. Son 4 números escritos por Mark Gruenwald, donde él conoce a Mockingbird, la que sería su esposa. Él, salvando a Mockingbird, Belén se encontró un villano, arruina su traje y ella le costura un nuevo traje. No sé qué signifique eso, que la mujer sea buena para costurar y el hombre no tanto. No sé si había algún tipo de... No, bueno, Spider-Man siempre ha sido bueno, entonces. No, exacto, según yo, Marvel no es existe en no es ese existe, sentido. Bueno. Resulta que Mockingbird le hace un traje nuevo y me encanta su traje nuevo porque de un lado tiene una manga que también es parte de su guante totalmente morado, uh-huh, y del otro es totalmente azul y solo la parte del guante es morada. Y eso crea una cierta asimetría muy interesante que refleja mucho su cuestión de cómo manejaba el arco y flecha. Ese traje lo tuvo por muchísimo, muchísimo tiempo. Se lo modifican en otra miniserie por un traje peorcillo. Más adelante. ¿El de Cupido? No. El de Cupido se lo modifican en los... ¿cómo se llama esto? En los Avengers, en el número 100. Porque él se une a un circo. Entonces adquiere un traje de cirquero. Pero después eso lo usa uno o dos números. No lo usa por mucho tiempo. Más adelante, en otra miniserie. El traje de Goliath. El traje de Goliath, pues también, uh-huh, no recuerdo en qué número fue, pero fue en los Avengers, para rescatar a Black Widow de los chinos que lo habían raptado. Él decide que un hombre con arco y flecha no sería suficiente. Entonces él se toma el suero de Goliath. De Goliath, de Hank Pym, que en ese momento Hank Pym no era Goliath, era Yellow Jacket. Se toma este suero, se vuelve el Goliath 2, que podría ser un muy, muy, muy buen cosplay para mí, porque obviamente tendría todo el torso desnudo. Pero bueno, no hablemos de eso. Y resulta que esa también es otra versión. Eso sucedió en un número de los Avengers. Más adelante, te digo, en una miniserie de él, cambia su traje, lo modifica un poquito. Más adelante viene la estupidez llamada Heroes Reborn, donde el traje se modifica total y completamente y su traje cambia hasta de color. Sí, a un café. Marrón ahí. Un marrón. Es café con marrón muy feo y de hecho le cubre todo el rostro. Más adelante se vuelve a cambiar su traje después de Heroes Reborn a un traje que se emula mucho a su traje original. Más adelante, cuando es miembro de los Thunderbolts, vuelve a cambiar su traje. Y ahorita tiene un traje nuevo, obviamente, que es cuando hace su miniserie con Mockingbird, que es Hawkeye y Mockingbird, tiene un traje nuevo. Y vamos a ver qué más. Y el horrible traje que le ponen como... Ah, y como agente de S.H.I.E.L.D. Y tiene el traje de agente de S.H.I.E.L.D., que es el que utiliza en Ultimate, en The Ultimates. Uh-huh. Y curiosamente, el traje que tiene ahorita es muy parecido al de la película y al de los Ultimates. Sí, que es solamente también sin mangas, que tiene como una flecha en el centro. Horrible. Su traje clásico es de esas cosas por las que volteas a ver un cómic. ¿Sabes qué? De hecho, es muy curioso. No sé por qué voy a hablar de esto, porque tengo niños escuchando, pero estaba viendo las entrevistas de los actores porno que trabajaron en la versión porno de los Avengers. Y curiosamente, el actor que interpreta Hawkeye en la versión porno, su personaje favorito es Hawkeye. Y dice en la entrevista que le están haciendo, ahí lo pueden encontrar por YouTube, no sucede nada de sexo, nomás está hablando de la película. Y dice, estoy muy orgulloso de hacer esta película porque yo sí estoy usando el traje original de Hawkeye y no la ridiculez que le ponen en la película Jeremy Renner. Y dije yo, wow, qué triste. Te acaban de hacer un bitch slap por un actor porno, eso sí te duele. Pero bueno, serían todas las veces que ha cambiado su traje nuestro buen amigo Hawkeye. Ospor Comics dice, anunciaron Marvel México que el tiraje de cada número de 20,000, así que habrá suficientes para que no haya especulación. Ah, me imagino que están hablando acerca de Fatal Attractions. Ajá. Pero no te preocupes, siempre va a haber especuladores y gente que, es que no lo tengo, es que no lo tengo, es que me lo venden a 150, a 200, sí, págalos. José Manuel Bravo dice, platícanos algo de los New Teen Titans. Bueno, les voy a explicar muy simple, muy sencillo. En Brave and the Bold, es la primera vez que se unen los tres más importantes psychics de todos los tiempos. En este caso son Aqualad, Kid Flash y Robin. Pedro de Jesús. No. La razón por la que obviamente no aparece Speedy es por esto. Si tú agarras a Speedy y tú agarras a Robin, es básicamente lo mismo. La única diferencia es que Speedy, su única arma son el arco y la flecha. En el caso de Robin, hasta los colores eran similares. Eran muy similares. En el caso de Robin, él tiene más opciones para pelear, ¿no? Pega tan bien esta primera aparición por esos tres personajes que aún no tenían nombre, que resulta que les dan otra aparición igual en Brave and the Bold. Funciona tan bien que deciden darles un cómic. Le llaman los Teen Titans y meten ahí a Speedy y a Wonder Girl. Dato curioso. ¿Quién es Wonder Girl? ¿Quién tú te figurarías que es Wonder Girl? La sidekick de Wonder Woman. O la compañía de Wonder Woman, ¿cierto? Sí. Estarías equivocado. Te voy a explicar por qué. Habían unas historias, entre comillas, imaginarias en Wonder Woman, porque no sabían qué hacer, donde contaban una historia de Wonder Woman, una historia de Wonder Girl, que era la princesa Diana cuando era una niña, y de Wonder Tot, que era la princesa Diana cuando era una bebé. Y habían unas historias aún más imaginarias cuando la maravilla bebé, o la bebé maravillosa, la chica maravilla y la mujer maravilla se unían. Oh, por Dios. Y las tres tenían una aventura. Oh, por Dios. Pero no existían literalmente como tres entidades separadas. Eran tres versiones de la misma persona a través del tiempo. Uh-huh. Bebé, adolescente, mujer. Cuando estaban haciendo a los titanes, el escritor no sabía esto. Y pensó que la Chica Maravilla era la versión... la versión sidekick, o la versión Robin, se podría decir, la versión sidekick de la Mujer Maravilla. La toma prestada para utilizarla en los titanes. Y de hecho, la que nombra a los titanes es ella. Porque ella obviamente viene de en la Isla Paraíso, donde hablan mucho de la mitología. Entonces ella le pone los jóvenes titanes a este equipo en referencia a los titanes de la mitología. El equipo funciona muy bien y después se dan cuenta de que no tenían un origen para la mujer, la Chica Maravilla. Un errorzote ahí. Lo pueden arreglar diciendo que era una niña huérfana, sus padres mueren en un incendio, la Mujer Maravilla salva a esta niña, como no tiene padres, la lleva a la Isla Paraíso, donde ella adquiere los poderes de las Amazonas. No es tan poderosa como ellas, pero adquiere poderes de la Amazona a través de jugos y verduras y el alimento. B8. No, néctar y ambrosia, que es el alimento de los dioses. Entonces ella deja de ser humana y se vuelve ya una amazona. Y se vuelve una parte muy importante del universo Marvel, del universo DC. Y de hecho, más adelante hay la mejor historia. De hecho, ahorita te seguro habla Gustavo. La mejor historia de este personaje es en los Teen Titans, cuando ella no sabe cuál es su origen. No tiene los recuerdos de su infancia. Ni ella, ni DC. Nadie. Y Dick Grayson hace un trabajo de detective y le dice quiénes son sus padres, de dónde viene, y encuentra a su familia. Porque resulta que obviamente mueren sus padres, entre comillas, porque resulta que no eran sus padres, sino eran unos tipos que la estaban raptando. Larga historia. Pero ella tenía familiares. Uh-huh. Y el que encuentra a sus familiares es Dick Grayson, no utilizando sus poderes como Robin, sino su técnica detectivesca enseñada por Batman. Excelente número. Se llama Who is Donna Troy? ¿Quién es Donna Troy? Que es el nombre que adopta la Chica Maravilla. Y todo estaba perfecto. Hasta que viene la crisis en Tierras Infinitas, donde la Mujer Maravilla no estuvo en la Tierra, o en la Tierra de los Hombres, a tiempo para rescatar a Donna Troy del incendio. Y por ende, ella no la pudo llevar a la Isla Paraíso. Entonces empiezan a crear cada conflicto de continuidad con la Chica Maravilla que no tienes idea. Pero no hablemos de eso, mejor hablemos... Ahorita es de las desaparecidas, ¿no? Obvio, porque no saben qué hacer con ella. De hecho, está una nueva Chica Maravilla, que es Cassandra... Pero no es Donna Troy. No, no es Donna Troy. Es una hija de Zeus que tuvo con una mujer humana, que se llama Cassandra no sé qué. Que ella tiene... Es una chica rubia. ¿Ok? Pero bueno. Ese dato no... Estoy en todo, compañero. Eso, sí. Dato súper oscuro. Estoy en todo. Pero ya sí quieren que me cambien y que no participen en este programa. Pero no hablemos de eso. No hablemos de eso. Hablemos de los titanes. Se volvieron muy populares, pero eran populares por un momento, por un tiempo muy específico. Porque ¿para qué vas a leer a los sidekicks cuando puedes leer a los héroes en la Liga de la Justicia? ¿Quién quiere a Robin si hay Batman? Desafortunadamente esa es la verdad, y lo que termina sucediendo es que constantemente cancelan el título, le dan un nuevo inicio, lo cancelan, nuevo inicio, hasta que finalmente en el 81-82 vienen los nuevos jóvenes titanes, liderados por Robin obviamente, y regresan Wonder Girl con un nuevo traje muy bonito, un traje rojo que adquiere en la última serie de los titanes. Regresa también de época disco. Exacto, muy disco. Regresa obviamente Kid Flash con uno de los mejores trajes que jamás se han creado. Un esquema de colores muy bonito, rojo con amarillo, muy lindo. Y un personaje que nunca fue miembro de los Titanes, pero fue miembro de los Titanes Costa Oeste, que es Changeling, antes conocido como Beast Boy, Gar Logan, el que es verde, que puede transformarse en diferentes animales. Regresan esos cuatro e inventan tres personajes nuevos, que son Cyborg, que es mitad humano, mitad máquina, Starfire, que es una princesa alienígena que tiene poderes para volar y para lanzar rayos, y Raven, que es el personaje místico, sobrenatural, hija de una mujer humana y un demonio llamado Trigón. Bueno, esta serie deciden no solo enfocarse en el lado superheroico de estos personajes, sino también en el lado humano. Y más importante, en los problemas de los adolescentes. Tan malo como es la basura llamada Agents of S.H.I.E.L.D., Joss Whedon sabe hacer muy buenas series. La mejor que jamás ha hecho en su vida se llama Firefly. Se llama Firefly. La mejor que jamás ha hecho se llama Firefly. Pero hizo dos muy buenas series, una llamada Ángel y una llamada Buffy. Y lo que me encantaba de Buffy es que sí, mataba vampiros, pero lo más importante era ver su lado humano. Y no solo el lado humano de ella, el lado humano de Xander, de Cordelia, de Willow, de Giles, y curiosamente hasta el lado humano de Ángel. Y ver esos problemas que tenían todos los niños tratando de ser parte de la escuela, de tener que entregar la tarea, de los amores y los desamores. Y poquito a poquito van creciendo y sus problemas se van complicando cada vez más, cada vez más. En el caso de Willow, primero se enamora de Oz. Es un chavo que es muy similar a ella, que resulta ser un hombre lobo. Más adelante se enamora de una mujer, porque pues obviamente cuando te vuelves bruja creo que te enamoras, tienes que enamorar de mujer. Está como que está como en los artículos de constitución de ser una bruja. Pero cosas muy interesantes y más que nada era de los problemas humanos que tenían esos personajes. Y lo mismo hacen en los titanes. Son los problemas humanos de cada uno de ellos. Uno será una bruja, sí, pero también llora, ¿no? Otra será una princesa alienígena, pero también se enamora. Y en el caso de Dick, todo el tiempo tiene que tratar de salirse de la sombra de Batman, pero la sombra de Batman es enorme. Y más adelante introducen el personaje de Terra, que Terra es uno de los personajes más interesantes de todos, porque es una niña que tú pensarías que es una niña que no quiere ser mala y fue corrompida y fue transformada en mala, pero no. Nadie la corrompió, era mala desde nacimiento. Y eso es lo que me encanta de ese tipo de personajes, porque los adoras y al mismo tiempo los odias, los amas, quieres que vivan, que todos adquieren una vida propia. De hecho, hay un momento muy bonito. Terra, para poder ser miembro de los titanes, coquetea con Beast Boy o con Changeling para que de esa manera todo el mundo confíe en ella. Y hay un momento donde tienen su primer beso. La escena de su primer beso, o sea, te hace llorar de lo bien hecho que está. O sea, el ambiente. Lo hacen hasta en hora mágica, así muy, muy, muy cinematográfico toda la cuestión. Y más adelante, cuando ella descubre sus verdaderos colores, descubres que ella es mala, te rompe el corazón porque te enamoraste de ella de la misma manera que Changeling se enamoró de ella. Y cuando Changeling dice, es que yo te amo, Terra dice, yo te usé, idiota. Y lo empieza a tratar de matar. Super. Buenísimo cómic. Si no lo han leído, por favor, denle una oportunidad. Créanme. Vino acá Rodrigo Díaz Paz y dijo, yo vi todos los cómics, o al menos todos los cómics que me recomendaste en la San Diego Comic Con que ya he leído. Todos me han gustado. Tienes buen gusto. Confíen en mí. Es un cómic muy antiguo. Es un cómic de los años 80. No, pero este tema de los titanes es se encuentra fácil en TPs. Cómprenlos, en serio, son muy, muy buenos. Y desafortunadamente después se va George Pérez y el título empieza a caer. Y cuando se queda solo Marv Wolfman, ya por el número 70 y cacho, 80 y cacho, el título es ileíble, es malísimo. Ya nomás, no, de hecho creo que hasta antes es bastante malito. Solo el arte de José Luis García López era como que lo que más o menos salvaba. Y después Eduardo Barreto, pero o sea, el título empieza a caer y nunca se recupera. Y cada vez que han tratado de recuperarlo, se enfocan exclusivamente en el lado superheroico y se olvidan del lado humano, el lado adolescente, que es en serio el lado que nos importa. Y en el caso de Agustino nos dice, hola, ¿están leyendo Zero Year? Porque a mí como que no me gusta este arco hasta donde van. ¿Ustedes qué les parece? Que es atroz. Con todo el respeto que merece nuestro buen amigo Francisco Plasencia, que está escuchando este programa, muchísimas gracias por escucharnos. Eres un gran colorista, una gran persona. Es una gran persona, me cayó muy bien el día que lo conocí allá en la Comic Fest en León. Y también me lo topé allá en la San Diego Comic Con, fue bastante divertido. Con todo el respeto que se merece, ese cómic es una basura. O sea, el arte de Greg Capullo es divino, jamás voy a decir nada malo del arte. Pero la historia de Scott Snyder es ridícula, no merece ser nombrada en el mismo aliento que Año 1 de Frank Miller y David Mazzucchelli. De hecho, no merece ser nombrada en el mismo aliento que Batman Año 2 de Mike W. Barr y con un poquito de Alan Davis, con un poquito de Todd McFarlane. Es malísimo Zero Year, es abominable. ¿Tú qué opinas? ¿Has tenido la desgracia de leerlo? Es bastante malito. Qué bueno, me lo ahorro. Lorna, ¿tenemos algo más? Sí, tienen un montón de cosas. Y le mando saludos a Ra, que ahorita estaba platicando con él, que es el productor de Comic Mania TV. Sí, de hecho ya hubo un pequeño problema con el segundo capítulo de Batman. Pero ya todo se resolvió, afortunadamente. Ellos ya tienen todas las imágenes, tienen todos los videos. Están ahorita tratando de darle forma al video para que próximamente salga la segunda parte del especial de Batman de Comic Manía TV. Desafortunadamente es algo que es tortuoso para Ra y el editor y todas las personas trabajando en Ultra World. Como habrán notado, el primer capítulo salió de 13 minutos. Yo creo que el segundo capítulo ha de tener unos 20 minutos. Y obviamente tienen que darle el cuidado necesario, los efectos especiales y todo eso. Entonces, por eso están tardando. Pero si se tarda Ultra World para sacar Comic Manía, es para sacar el mejor producto o la mejor versión de Comic Manía posible. Entonces, denle chance. Y recuerden, todavía tienen tiempo y oportunidad de ganarse la hermosa bolsita que yo traje de la San Diego Comic Con. ¿Ya la viste? Ya. Está bastante linda, sí, ¿no? Y tiene capa incluida, además. Entonces, ya la traje. Yo me la pude haber quedado, pero dije, no. Se lo merecen las personas que nos ven en Comic Manía todos los cada vez que sale. Muchísimas gracias. Todavía tienen una oportunidad de ganar. Yo creo que ahorita está ganando una chava que mandó su póster de ¿cómo se llama? De ella como estelarizando una película de Batman. Pero hay un chavo que, no sé si ya lo viste su imagen, creo que él lo mandó desde El Salvador. Agarró el póster para la película del 66 de Batman, quitó el rostro de, ¿cómo se llama? De Adam West, y puso su rostro, y el Photoshop le quedó divino. En serio, le quedó divino. Porque creo que como que la luz la maniobró de cierta manera. No, se ve divino ese póster, pero bueno, creo que son los dos pósters que tienen más likes. Díganle a sus amigos que les den likes a sus imágenes, porque no va a ganar el mejor, va a ganar el que tenga más likes. Entonces, díganle a sus amigos. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos a Sputnik. A saludos, ver. Joey, a todos, para los a todos los de cabina. Ajá. Ella a mí me manda besos. Qué bien. A ti no. Qué bueno. Dice Joey, una pregunta. ¿Podrías recomendar buenas historias de Janet Van Dyne? Gracias. ¿Perdón? ¿De Janet Van Dyne? Uh-huh. ¿Quieres que saber buenas historias de Janet Van Dyne? Sí. Pues mira, desafortunadamente la mejor historia de ella es una que la combina con el amor de su vida, aunque se la viven peleando, pero yo creo que es lo que termina pasando con los amores de tu vida, ¿no? Te los pasas peleando con ellos. Dios mío, perdón, acabo de recordar a Huntress. Resulta que hay un cómic que se llama Avengers Origins, que detalla el origen de Ant-Man y por ende de The Wasp. Y es divino, porque vemos ahí como Hank Pym pierde a su esposa, y no es como que la pierde porque así se le escapó un día, no, estaban un día visitando, ella venía de un país de Europa del Este. De Europa del Este. Detrás del muro. Exacto. Como ella ya estaba casada con Hank Pym, ella ya era americana. Quería ir a visitar su país, llegan a su país y la raptan los tipos del gobierno, porque es un gobierno fascista, la raptan y desaparece. Y nunca más vuelve a saber de María Pym, si estoy en lo correcto, ese era su nombre. Él se le rompe el corazón y se entrega total y completamente a su trabajo. Y es ahí cuando encuentra las partículas Pym para hacerse chiquito y hacerse grandote. Y curiosamente, un profesor de él, llamado Van Dyne, se me olvida su primer nombre, va a visitarlo para hacer una consulta y lleva a su hija. Su hija es Janet Van Dyne, que es más joven que él, hermosísima, y él es muy tímido. Y ella es totalmente lo opuesto a la timidez. Ella lo ve y se enamora de él. Entonces sería ahorita una socialité. Exacto. Y ella empieza a perseguirlo. Y él no quiere hacer nada con ella porque quiere respetar la memoria de su esposa. Pero ella le vale. Y lo empieza a invitar a salir, hasta que ella le dice, Janet, tienes que entender, sigo enamorado de mi mujer. O sea, me la quitaron. Y yo estoy enamorado de ella. Y ella le dice, mira, te voy a explicar cómo son las cosas. Pim, tú me gustas. Yo quiero contigo. Si te tengo que esperar, te voy a esperar. Pero no te voy a esperar mucho, ¿eh? Porque esto, o sea, tiene muchos compradores, compañero. Y se va. Y después le sucede algo al papá de ella. Unos tipos de otro planeta, o sea, de otra dimensión, lo matan. Y ella va corriendo a buscar a Pym para pedirle ayuda. Y ve en los ojos de Janet el mismo sentido de pérdida que él tiene. Y él se enamora de eso, de que ambos perdieron algo muy importante para ellos. Entonces, digamos, como en este momento de gran dolor, sus corazones se encuentran. Juntos se enfrentan a esta criatura de otro planeta, la logran destruir, y ahí empiezan a hacer su amor. Y durante todo ese tiempo empieza a decir en Pym cosas como que a veces las personas de diferente carácter se atraen. En este caso, los opuestos se atraen. Y en este caso hace la mención, o la metáfora, o no sé, la fábula, como sea, que no puede existir amor entre una hormiga y una avispa, ¿no? Porque así son tan diferentes, igual que ella y él. Y dice al final de todos, ¿se podrá enamorar una hormiga de una avispa? Dice, tal vez no, pero en este caso sí sucedió. Y lo último que ves es ellos dos abrazándose, besándose. Es la cosa más romántica, más linda, más perfecta que jamás he leído de esos dos personajes. Porque curiosamente no puedes leer de Hank Pym sin Janet y no puedes leer de Janet sin Hank. Son un gran romance, y lo que lo hace un gran romance es que es un romance muy estilo Romeo y Julieta. Siempre están llenos de tragedia, porque sus mismos caracteres tan diferentes se chocan, que eso los divide. Y cuando están separados, son la mitad de lo que pueden llegar a ser. Su potencial se divide a la mitad. Cada vez que están separados es cuando ha creado desastres en su vida Hank Pym. Cada vez que están juntos es cuando él más ha podido crecer como persona. Y en el caso de Janet, es una persona muy emprendedora. De hecho, uno de sus mejores momentos fue en Secret War, cuando la rapta Magneto. Ella busca la manera de jugar con Magneto, de jugar con sus emociones, de jugar con sus expectativas, y logra escapar de las garras de Magneto. O sea, la mujer es súper, súper inteligente, una mujer muy inteligente, muy una gran líder, fue una de las mejores líderes de los Avengers. Entonces, la quiero muchísimo, pero me gusta más cuando está junto con Hank Pym, porque ella complementa a Hank y hace que todas esas dudas que él tenga desaparezcan, porque si una mujer como ella lo puede querer a él, él merece ser amado y querido. Es una divinidad de relaciones de ellos dos. ¿Algo más? Sí, es que me acaban de llegar las noticias que... ¿Qué pasó? Pues aquí dice nada más que el volcán emitió gas explosivo. Pero no, wow, se preocupen. No se preocupen. En esa estación estamos acostumbrados al gas explosivo. Ok. Tenemos a... Dime. Es que aquí nos pusieron algo muy chistoso. Dilo. Hulk. Hulk aplasta. Ok. Bueno, en inglés, ¿cómo sería tú? Hulk smash. No, pero como Hulk. Hulk smash. Todo no, es Christian Bale. Él nunca gruñe, no. La voz de Christian Bale es así. ¡Suerme! La voz de Hulk es Hulk smash. Como idiota, ¿no? Una causa miedo, una causa risa. Okay. Ahí van la voz de Christian Bale, la de Hulk. ¡No! Nunca la confundas. De hecho, estaba viendo, pusieron por ahí un video del primer casting de Christian Bale como Batman. No, es magnífico. Desde su primer casting ya tenía la voz. Ya estaba trabajando la voz. Los liberaron esos casting también, el de... Buenísimo. ¿Cuál? Anne Hathaway. Ah, ese no lo he visto, el de Anne Hathaway. Creo que el de... Los tendré que ver. Liberaron los castings, búsquenlos en YouTube, están hecho, divertidos. Va a salir la trilogía del Caballero de la Noche y van a salir varios extras. Porque estos serán... Esos son los extras. Es que tú sabes que Christopher Nolan es un artista. Entonces, él se rehúsa a dar la versión especial de la película porque dice, la versión especial ya salió a los cines. Y yo me opongo a eso porque estoy seguro que ya filmó tantas cosas que en serio, si hace una versión especial de Batman Begins... O de Dark Knight, yo me voy a morir. En serio, me voy a morir de éxtasis. Según yo, la tercera parte sí debe de tener una edición del director. Claro. La que salió a cine, perdóname. Pero es buenísima. No, Lorna, es por edición favor, Lorna, del estudio. La próxima película. Pregunta, por favor. Okay. Próxima pregunta. Tenemos a Mini Joy, que dice, hola chicos, in sexiest day, in ugliest night. Espero que todos la pasen bien en este sabroso miércoles. Perdón, ¿qué fue eso? ¿Qué? Dice, espero que todos se la pasen bien en este sabroso miércoles. Claro. Oh, gran Joy, ¿podrías decirme quién es el God Spawn y cuál es el origen de Stephanie Brown? Ok, el de Stephanie Brown es muy fácil, pero ¿cuál es el anterior? ¿El God Spawn? Ajá. ¿De dónde salió ese personaje? ¿Cómo es Spawn? ¿Es de Spawn? No, jamás. Dice, he escuchado. Dice G-O-D-S-P-A-W-N. Ok, si es un God Spawn, como todos sabemos... Spawn viene del infierno, es un hell spawn, ¿ok? Uh-huh. Si hay un God spawn, sería una criatura creada por Dios para ser el opuesto de Spawn. Tendría que ser, ¿no? El nombre completo de Spawn es hell spawn, o ¿cómo se llama? Nacido de, o criatura de, o hijo de el infierno. Spawn es un hijo. Había un personaje, no recuerdo, como en el número 30 parece creado por ángeles para enfrentarse. ¿Puede ser? ¿Puede ser? De hecho, hay un personaje que se está enfrentando contra Spawn en el número 197. Que es, a lo mejor es nuevo. Que es parecido a Spawn, nomás que tiene como que se ve más más bonachón, si lo puedes ver acá. Entonces, me imagino que este puede ser el Godspawn, el que aparece en el 197. Okay, sí. Que sería como que el lado bueno o el lado angelical de Spawn. Y en el caso de Stephanie Brown es la hija de un villano de Batman que se llama Clue Master. Ella odia a su padre por poner el nombre de los Brown en el suelo. De hecho, creo que ellos se tuvieron que cambiar el nombre por culpa de su padre. Y curiosamente, Clue Master, ¿cómo es su traje? ¿Lo puedes ubicar, Bernardo? Es un traje completo, no, de pies a cabeza, totalmente naranja, ¿ok? Con botas, como si fueran de tela, amarillas, con guantes muy como que sueltos de tela, o sea, no son apretados, igual amarillos. Tiene una bandana que le cubre solo la parte inferior del rostro, de la nariz para abajo, igual amarilla. Y en todo el pecho tiene unas como cápsulas, ¿ok? Tiene una cápsula aquí junto a los pectorales, debajo de los pectorales, cerca de su six-pack y después en su cintura. Estas cápsulas tienen cosas especiales como gas y otro tipo de químicos y líquidos para pelear contra Batman. ¿Por qué tiene esos colores y por qué tiene esos cartuchos? ¿No? Para emular el baticinturón. Porque él se autollama el baticinturón humano. Ay, Dios. Dios mío. Esa era. ¿De cuánto es el personaje? Los años 70, 60. No, bueno, es muy malo. Era de plata, es la era de plata. Y me dicen que el Batman de Adam West es ridículo. No, bueno, a ver. Era el cinturón de utilería o de utilidad de Batman humano. Él es el papá, se llama Clue Master porque obviamente tenía el mismo giro que tenía Riddler. Le mandaba pistas a Batman para retarlo a descubrir sus crímenes. Ay, Dios. Stephanie Brown se enoja de esto. Se utiliza un traje, hace un traje bastante feo, igual de feo que el papá. Es de diferentes tonos de morado. Y utiliza este traje para redimir el nombre de los Brown, para enfrentar a su Stephanie padre. Pero Stephanie es un personaje más moderno, no de los 70. Es personaje de los años 90. Traje horrendo, por cierto, creada por Chuck Fixon. Y resulta que ella se llama The Spoiler porque va a spoilear los crímenes del padre. Va a arruinar los crímenes del padre. Obviamente ella empieza a trabajar con Batman y Robin. Batman no quiere que trabaje con ellos, Robin menos. Pero poquito a poquito se empieza a enamorar de Robin. Y terminan como pareja. Curiosamente ella se embarazó de un exnovio. No de Robin. No de Robin, de un novio. Corta con el novio, pero está embarazada. Robin la ayuda durante todo el embarazo. El bebé nace y lo dan a adopción. Y después de todo ese momento tan, tan rudo entre ellos dos, se enamoran. Y Robin corta con su novia de ese entonces y empieza a salir con Stephanie Brown. Pero primero sale Robin con Spoiler, ¿no? Porque Tim Drake no sale con Spoiler. No, es Robin, con Spoiler. Y después ya le revela su identidad. Y Tim Drake todavía anda con la chica Ariana. Italiana, ¿no? No, rusa. Ariadna o Ariana, algo así. Sí. Empiezan a salir por un rato ellos dos y se empiezan a llevar muy bien. Corta con con la chavita esta rusa, empieza a salir ya con Spoiler, la empieza a entrenar Batman y en un momento cuando Batman y Robin no están viendo ojo con ojo, despiden a Robin y contratan a Spoiler para hacer la nueva Robin. Durante la saga de War Games, ella, entre comillas, muere, pero no estaba muerta, estaba herida. La esconden por un rato y pues ya regresa a ser Spoiler, ¿no? La doctora Leslie Tompkins. Se van a África. La doctora Leslie Tompkins, para las personas que no sepan, cuando muere la familia de Batman, la primera persona que llega al sitio del asesinato de los padres de Batman es una doctora llamada Leslie Tompkins, que creo que en ese momento todavía era estudiante para ser médico. Uh-huh. Y ella es la que le da ese primer abrazo a Bruce Wayne de decirle, yo estoy aquí, no te preocupes. Es el primer abrazo amoroso que recibe Bruce Wayne después de la muerte de sus padres. El segundo obviamente es de Alfred. Que le dan mucho juego en la serie animada. Muchísimo juego, pero también le dan mucho juego, curiosamente, en una brillante película llamada Batman Begins, que ese primer abrazo, esta primera mirada de misericordia, de piedad, de amor, le recibe del comisionado Gordon. Ajá. Cuando el comisionado Gordon lo ve para preguntarle cómo está. Ajá. Y agarra el saco de su papá y se lo pone. Y en ese momento el niño se vuelve el hombre. Dios mío, que es Christopher Nolan es un genio. Sí. ¿Lorna, algo más? Sí, todavía hay mucho más. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Y tenemos solo 15 minutos de programa. Tenemos muy poco tiempo. A ver. Tenemos a Eric del Shiryu Parker. A ver. Que dice, no sé si sea spoiler la opinión, pero ¿qué les parece el Tane o Tane? ¿Cómo se dice? Tane Hector. Pues es T-H-A-N. Sí, sí. Okay. Thane es básicamente... Thane. Para todas las personas que no han escuchado nuestra plática que... nuestro buen amigo Carmix y yo dimos en Fantástico hace unas cuantas semanas acerca de Infinity. Hablamos largo y tendido acerca de Infinity y lo que nos mencionó Carmix es que parte de lo que está sucediendo en Infinity es que Thanos está buscando a todos sus hijos, ¿ok? Para matarlos, para él tener sobre el que tenga el poder. Y curiosamente uno de sus hijos se llama Thane, porque obviamente no podían pensar en algo diferente que no sea que sea parecido a Thanos, ¿no? Entonces Thane es un curandero. Alguien que su trabajo es tratar de ayudar a la gente, totalmente opuesto al padre. Y me imagino que su primera aparición fue en este juego de Facebook llamado Avengers Alliance. Entonces, después de llegar a cierto puntuaje, tú te ganas el personaje de Thane. Entonces, bueno, los rumores que corrieron por internet explotaron todo Facebook y ya finalmente me llegaron a mí las cuestiones y dije, ah, mira, pues yo Thane Hector lo recuerdo que era un villano de los Avengers que pasó esto y esto y esto, pero este Thane es otro Thane y aparentemente es el hijo de Thanos y el hijo y el padre se pelearán en Infinity. Si esto se les hace algo muy similar es porque en Nuevo Génesis y Apocalypse está Darkseid, que es el regente de Apocalypse, y en Nuevo Génesis está el hijo de Darkseid llamado Orión. Y están destinados a pelearse. Y va a morir uno de ellos. Me imagino que es exactamente lo mismo que está haciendo Jonathan Hickman. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque Thanos está basado en... Obviamente. Si hubieras escuchado la plática de Infinity, hablé de eso, es largo y tendido. No pude ir, perdón. No, pero está ya el audio. Sí. El audio está, el video todavía no está. Desafortunadamente, nuestro buen amigo Leo no ha tenido. Lo sé, es que él ya llega un momento en que el video es necesario porque me utilizo mucho las imágenes. Las imágenes que yo encuentro, curiosamente, en vez de encontrarlas una semana antes, las encuentro el mismo día de que doy la plática porque soy un flojo. Y conforme voy pasando las imágenes, voy explicando las cosas y eso ayuda mucho a que fluya mejor la plática, pero sin las imágenes se pierde mucho. Lorna, ¿algo más? Sí. Dime. Tenemos a alguien que se puso hola, ¿qué hacen? Y dice, dice, saludos a todos, quisiera saber en qué números de Doctor Doom controla a Ultron. ¿Y es cierto que hay un cómic donde el Joker hace llorar a Carnage? Pues no sé si lo hace llorar, pero tiene un momento muy, muy, muy de corazón abierto. En el ya mencionado cómic de Spider-Man Batman, producido por Marvel y DC, hay dos versiones. Está Batman Spider-Man y Spider-Man Batman. No recuerdo cuál es el que dibuja Mark Bagley. El que dibuja Mark Bagley tiene de enemigos a Carnage y a Joker. Buenísimo número, cómprenlo, tiene que ser parte de su colección. ¿Y la pregunta anterior cuál fue? La pregunta anterior es que ¿en qué números de Doctor Doom controla a Ultron? En Secret Wars. En Secret Wars hay un momento donde Ultron se le pone al tú por tú a Galactus. Galactus se le queda viendo a Ultron y le absorbe toda su energía atómica y lo deja inerte. El casco, el cuerpo, la carcasa de Ultron está tirada en el suelo, la agarra el Doctor Doom. Cuando caen en el planeta del Beyonder, donde sucederán las guerras secretas, Ultron decide que tiene que tomar el control de todos. Pero es un poquito difícil tomar el control de todos cuando tienes a tantos machos alfa a tu alrededor. Tienes al Doctor Pulpo, tienes a, ¿cómo se llama? Al Wrecking Crew, al Wrecker y al Wrecking Crew. Tienes a quién más de villano estaba por ahí. A ver, bueno, Magneto estaba, pero estaba por su propio lado. Y tienes como que a varios. Estaba Claw. No recuerda que Doctor Doom crea a Titania y a Volcana. ¿Cómo se llama? Molecule Man. Entonces, había muchos, muchos machos alfa por ahí. Entonces él tenía que buscar la manera de tener como, digamos, un guardaespaldas. Reactiva Ultron y reprograma Ultron para que sea su sirviente, su guardaespaldas. Fue en Secret Wars. Lorna, ¿algo más? Ay, sí, me estaba estirando, perdón. No, estírate todo lo que tengas que estirarte, relájate y sé parte de este programa, Lorna. Okay. Te queremos aquí. Dinos. Bueno, aquí alguien dice, hola Joey, ¿vas a jugar Arkham Origins? Saludos. Obviamente voy a jugar Arkham Origins, próximamente va a salir, creo que en octubre sale, si estoy en lo correcto, a finales de octubre sale y poquito a poquito va a empezar a llegar aquí a México y en el momento que llegue, en el momento que pueda tener mis manos a su alrededor, lo empezaré a jugar. Desafortunadamente, como tú sabes, primero sale para PlayStation, primero sale para Xbox y después de que ya venden todo por Xbox o por PlayStation, finalmente sale para PC. Uh-huh. Yo, para mal o para bien, he decidido que no soy un gamer. No tengo nada contra los gamers, pero yo no soy un gamer. Entonces lo que yo tengo que hacer es esperar No, soy un super gamer. No, me gustaría decirlo, pero sería estaría mintiendo. Okay. Alguna vez Selena Kyle se burló de mí que dice que la razón por la que no soy un gamer es porque tengo muy mala reacción. ¿Coordinación? No, coordinación, ojo, dedos. Y le quería decir cállate, pero tenía toda la razón. Maldita sea. Ella sí es muy gamer, déjame decirte. Tengo muy mala coordinación. De hecho, cada vez que juego Batman Arkham City y obviamente Batman Arkham Asylum, lo juego en la versión más fácil posible para poder avanzar más. Pero también tienen que recordar que si yo estoy jugando Batman Arkham City o Arkham Asylum, si mi Batman muere, tengo que empezar el juego de cero. Porque Batman no puede morir. No importa qué tan avanzado esté. No puedo continuar el juego. Tengo que empezar desde cero. Entonces lo mismo va a pasar con Arkham Orange. Va a tardarme siglos. Pero bueno, no importa. Lo voy a jugar cuando pueda. Desafortunadamente me va a tardar un rato porque hasta que salga en PC. ¿Algo más? Sí. Omar Joseph te dice que si por favor puedes postear los links de los castings de Batman de Christian Bale. Creo que los subí hace un rato, pero bueno, voy a buscarlos otra vez y subirlos de nuevo. Sí. Pero sí, de seguro, si vas buscando en todo lo que he subido en Comic Manía MX, nuestra página, ahí sí, lo podrás encontrar. En el enlace de Christian Bale debe de estar los otros. Sí, sí. Voy a ver si los podemos encontrar. Ok. ¿Algo más? Sí. Joy Lieber dice... Joy, ¿crees que debieron haber metido a Beta Ray Bill en la película de Thor 2? No. No, ¿para qué? No, es que tienes que recordar que para explicar qué rollo con Beta Ray Bill, tienes que explicar quién es Surtur, tienes que explicar todo el rollo de Ragnarok, cómo empieza el Ragnarok, cómo muere el sistema solar de Beta Ray Bill y toda su raza, cómo se meten a la nave Scuttlebutt y cómo se acercan a la Tierra. Entonces sería como que demasiada explicación. Y se quieren concentrar en otras cosas, se quieren concentrar en Malekith y los elfos oscuros, ¿no? Y honestamente no sé qué tan bueno sea introducir a Beta Ray Bill. Digo, ya vimos a los Chitauri, ¿ok? Ya vimos a los Asgardianos, ya vimos a los elfos oscuros, vamos a tener a Thanos, vamos a tener a los Guardianes de la Galaxia, o sea, ya podemos meter a alienígenas dentro de este mundo de Thor. ¿Qué tan correcto sea meter a Beta Ray Bill? No sé, porque tendrías que dedicarle toda la película a él. Tendría que ser la película. Sí, porque obviamente es solo... No solo que le quite el martillo, le tiene que quitar el martillo. Le tienen que pelear por el martillo. Después tiene que ganar el derecho de ser portador del martillo. Tienen que crear otro martillo y tienen que darle el martillo Stormbreaker a Beta Ray Bill. Es demasiado largo. Sí, no sé si sea necesario. Y además es un spin-off que creo que no lo necesita ahorita. Y no sé, una de las cosas que yo tendría en contra es lo que hace interesante a todos los personajes de Marvel en este momento es que todos son únicos. No hay nadie que imite sus poderes, son total y completamente únicos. En el caso muy particular de Iron Man, en el momento que introduces a War Machine y más adelante a Iron Patriot, pierde un poquito de lo que lo hace único. Por eso le tuvieron que quitar las armaduras, le tuvieron que quitar el ¿cómo se llama? El reactor, para que digan, hey, las armaduras se los puede poner cualquiera, pero Iron Man solo hay uno y su nombre es Tony Stark. Porque nadie tiene el cerebro que yo tengo. Y de hecho, más adelante, si podemos seguir hablando de Tony Stark y por qué no, hay un momento divino en Iron Man 1 cuando se está quejando Obadiah Stane que sus científicos no pueden crear el reactor que crea Tony. Y dice Obadiah Stane en total desesperación, Tony Stark hizo esto en una cueva con un montón de basura. Y le dice el científico, señor... Perdóneme, pero yo no soy Tony Stark. Y es lo que vemos que me encanta de Iron Man 3. Armadura, sin armadura, no importa. Tony Stark es un antenada, un inventor. El niño se lo dice. Uh-huh. Eres un inventor, inventa algo y salva el día. Y lo hace. Tanto así que ya no necesita tener un reactor. ¿Por qué? Porque él solito puede. Con su cerebro es más que suficiente. Entonces, por eso lo vuelven único de nuevo, a pesar de que hay 20,000 Iron Mans en esa película. Porque todas las personas que tienen Extremis, al final del día, son un Iron Man. Es un hombre modificado por algo externo que lo hace totalmente poderoso. Mejorado. Exacto. Entonces, si hacemos lo mismo con Thor, poquito a poquito lo vamos degradando hasta que ya... O sea, ya de entrada es uno de muchos. Ya tenemos muchos Asgardianos. Exacto. No queremos un alienígena que además... Que parece que van a lucir más. Hay varios momentos de conflicto y de ¿cómo se llama de pelea, pero lo que más me está encantando es, y tú corrígeme, Lorna, si estoy equivocado, tienes a Chris Hemsworth que es un espécimen perfecto de humanidad. O sea, yo espero próximamente estar como él para poder quitarme la, playera en la mole. Pero muchas mujeres les atrae más Tom Hiddleston como el personaje de Loki. Es verdad lo que dicen. A las mujeres les gusta el chico malo. Es muy curioso. ¿Verdad que sí, Lorna? ¿Lo has notado, Lorna? Sí, me ha pasado. No. Hasta que después llegan y, ay, es que mira, lo encontré con otra. Y, sí, bueno, y uno les dice. La verdad, y después se ponen a escuchar a Cassidy Pope después de eso. Pero no hablemos de eso. No hablemos de eso. Thor estrena una semana antes en México. Ah, qué bien, insisto, qué bien. Pueden spoilear a los gringos todo lo que quieran. Lorna, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos también a Clark Prime, que dice: Magneto y Doctor Doom rulean. Si crees que te voy a debatir, estás muy equivocado. De hecho, creo que son mejores villanos que el mismo Joker. Porque llega un momento en que Doctor Doom se puede enfrentar a quien sea y encaja. Magneto, aunque no se puede enfrentar a quien sea, se debe enfrentar siempre a los mutantes. Llega ese momento a sentirte mal por él. Pero el Joker, o sea, es un personaje muy complejo. Pero solo se puede enfrentar contra Batman y párale de contar. Y sí, nunca... no es una historia Joker Flash. No, no. Y la cosa es que también nunca puedes sentir pena o empatía por el Joker. Porque el nivel de locura que ya está manejando, o sea, no te hace sentirte bien por él. Curiosamente, dato curioso, nomás lo menciono ahorita, les doy un pequeño adelanto de la próxima plática. El cómic de Joker's Daughter, o la hija del Joker, que acaba de salir en el mes de los villanos, evítenlo como la plaga bubónica. Próxima pregunta, Lorna. Tengo por acá a Emix, algo así, que okay. Dice, perdón, ¿me podrían contestar mis preguntas de la semana pasada que mandé por Twitter? Ups. Todas las preguntas de Twitter, que he recibido las he contestado, porque si no... La semana pasada. Pero es que si la semana pasada, si recibí alguna... Las contesté directamente por Twitter. Bueno. Sí, de hecho, ¿cómo dices que se llama? Ni sabes, ¿verdad? No, es que está bien raro el nombre. Pues no lo tengo en Twitter. Esperemos que haya puesto el Twitter correcto, que es Bernardo. Ay, por favor. Arroba ComicManiaMX. Insisto, toda, no me acuerdo del mío. Todas las preguntas que recibí, porque la semana pasada fue podcast. Uh-huh. Entonces, todas las preguntas que recibí. Y no las pude contestar en vivo. Obviamente las contesté directamente en ¿cómo se llama? En el Twitter. ¿Algo más, Lorna? Sí. Tenemos a... Que de hecho me dio mucha risa porque recibí por Twitter, perdón que te interrumpa. Alguien puso en Twitter, no le van a, o en Facebook, no le van a hacer caso al Soho Chat el día de hoy. Y es así como que, wow, es un podcast. Ah, lo siento. Es un podcast. Ah. Me encantó el intro de la semana pasada. A mí no. ¿No te gustó? No, para nada. No. Lorna. Gerardo. Tienen suerte que lo puse, ¿eh? Tienen suerte que lo edité ahí. Porque tiene sentido del humor al final del día. Bueno, tengo sentido del humor. No es un buen sentido del humor, pero es un sentido del humor. ¿Qué más? Gerardo dice, saludos. ¿Podrías hablar de Celestial Quest? Celestial Quest, pues es, creo que si estoy en lo correcto, es la segunda parte de la búsqueda de la Madonna Celestial. Celestial Quest no lo he leído. Por todo lo que yo he escuchado, es bastante mala. Tanto así que Thanos aparece en Celestial Quest y se enojó a Jim Starling porque utilizaron a Thanos ahí en una historia tan tan tan barata. Déjame ver si estoy en lo correcto, porque no quiero estar comentando una serie y estar equivocado. Entonces, déjame poner aquí Celestial Quest para estar totalmente correcto. A ver, Lorna, hazme la próxima pregunta en lo que yo busco acá. Bien. Spino Prime dice, hola a todos. En el estudio y Joy Lantern Corps. Joy, me gustaría que pudieras hablar de Avengers contra Transformers. Y te compadezco con la dieta Wolverine, jajaja. Ja, ja. Perdón si no escribí bien, pero los anuncios de la página no me dejan ver el chat. No sé si puedan arreglarlo después. PDF, estoy en un iPad. Ah, mira. Ah. Ok. Es que me imagino que en iPad empiezan a aparecer las cosas y no importa cómo lo muevas, se siguen poniendo encima de ti. Pero eso ya es como un rollo de conflicto. Uh-huh. iPad o cualquier cosa de dispositivo portátil o tablet. Okay. Y como digamos, la página está hecha para verse en una pantalla de computadora. Uh-huh. Entonces, como él está como que cambiando las cosas, como que sí, me pasa mucho también cuando entro a otras páginas. Quiero modificar algo y son páginas normalmente mexicanas que no tienen como que esa habilidad para comunicarse con tablets. No importa cómo lo muevas, como que no puedes ver bien las cosas que estás escribiendo. Entonces lo sentimos mucho, okay. Eso ya está fuera de nuestro control. Sí, porque en teoría se había hecho la página para cualquier dispositivo, pero voy a... Sí, es lo que, me imagino que porque también este... Voy a ver qué onda. Sí, tal vez puede ser porque el Soho Chat trabaja con Flash. Ah, sí, y es que ahí sí ya no... No se puede hacer nada, tiene pues que ser HTML. Tendremos que buscar otro chat. Si alguien sabe de algún chat donde sea más fácil para todos, mándenme un inbox. Porque de hecho Mevo era magnífico. Ah, Mevo era genial. Mevo era buenísimo. Sí, efectivamente, de Avengers Celestial Quest, es exactamente de lo que iba a hablar. Lo que termina sucediendo es que en los años 70, Kang, el conquistador, descubre una profecía que la Madonna Celestial aparecerá dentro de los Avengers. Y hay tres posibilidades. Moondragon, que es la hija de Drax el Destructor, que tiene poderes mentales. La Bruja Escarlata, que todos sabemos quién es. Y Mantis, que es una prostituta tailandesa, si estoy en lo correcto. O no, es una prostituta vietnamita, que también fue entrenada en el arte del karate por los Priests of Pama, o los cura, ¿cómo se llama? Los sacerdotes de Pama, que son unos tipos, son Kree, son de la raza Kree. Una de ellas tres va a ser la Madonna Celestial. Y supuestamente el hombre que se case con la Madonna Celestial y tenga hijos con la Madonna Celestial tendrá unos hijos que son invencibles. Oh. ¿Ok? Entonces Kang quiere encontrar a la Madonna Celestial, forzar a que ella se case con él para tener sus hijos invencibles y de esa manera poder conquistar el mundo entero. Entonces, siempre estaban jugando con esta idea de quién será la mujer entrenada por los Kree para poder tener poderes psíquicos y todo eso, que es Moondragon, Scarlet Witch, que es una mujer súper poderosa, mutante, y la puta, perdón por la palabra, perdón, la prostituta, básicamente, perdón, le pido una gran, gran, gran disculpa a todas las personas que fueron ofendidas por mi palabra, pero es así, así de feo, básicamente nos ponían eso, es la mutante, ¿cómo se llama? The priestess, ¿cómo sería priestess? La sacerdotisa, la híbrida. Mutante o la prostituta. Entonces, obviamente, ¿quién crees que fue la ganadora de la Madonna Celestial? Mantis, la prostituta. Porque la idea es que, al igual que Jesús, viene de un lugar humilde. No es un rey, no es un príncipe. Uh-huh. Es el hijo de ¿cómo se llama? De un carpintero, ¿no? ¿Y qué es lo que es Jesús? Supuestamente en sus principios es un carpintero, ¿no? Tiene que venir de un lugar humilde. Entonces, al igual, me siento tan mal por haber dicho una grosería en este programa. Después de 74 programas o más, sin decir un solo insulto, me salió brutal. Pero básicamente eso es lo que trataban de decir con la Madonna Celestial, que podía venir de cualquier lugar, no importara qué tan humilde fuera. Y no tenía que ser americana. De hecho, ella es mestiza, es mitad vietnamita, mitad americana. Pero bueno. Y resulta que finalmente la encuentran, pero ella está enamorada de Swordsman. Swordsman es el a espadachín, que es un tipo malo que fue el maestro de Hawkeye en el circo, ¿ok? Y después se volvió enemigo de los Vengadores, después se volvió amigo de los Vengadores, y de hecho el Swordsman es el que lleva a la Madonna Celestial o Mantis a ser miembro de los Vengadores. Mantis, en el momento que ella entra, le gustaba torturar al Swordsman, entonces le daba entrada al Swordsman, pero también se ponía a coquetear enfrente de él con la Visión, nomás para molestarlo a él y también para molestar a Scarlet Witch, que estaba ya empezando a salir con la Visión. Y ella lo hacía como nomás para divertirse, ¿no? Con este juego de celos. Cuando ella descubre que ella es la Madonna Celestial, es una larguísima historia, pero bueno, ella lo descubre. Finalmente ella se casa con Swordsman, que estaba muerto, pero es revivido por un ser que es una planta llamada Kotati, porque supuestamente la Madonna Celestial, que es una humana, se tenía que casar con un Kotati, que es una planta, para que obviamente sus hijos sean Micha y Micha y sean una nueva raza, mitad vegetal, mitad humano. Dios mío, no sé por qué, pero eran los 70s. ¡Qué miedo! Y del otro lado está la Visión y la Scarlet Witch, o sea, una mutante casándose con un androide. Es la boda más rara del siglo. Un humano muerto, resucitado por una planta, casándose con una mestiza vietnamita anglosajona. Y del otro lado tenemos una gitana mutante casándose con una máquina. ¿Qué te puedo decir? Eran los 70s. De ahí... Es un cómic que ofende de tantas maneras a los conservadores. A todo el mundo. Obviamente, y como yo acabo de ofenderlos a todos y cada uno de los escuchas, perdón, les pido una disculpa por tercera vez y en serio espero que las acepten. Especialmente... ¿Quién oficia la misa? Immortus. Que es un ser entre villano y bueno. Es como estos tipos que están más allá del bien y el mal, como que trabajan para el bien de el tiempo y el espacio. Y si tienen que matar a algunas personas para lograrlo, pues no importa, ¿no? Y él es la versión futura de Kang. Pero bueno, a donde voy con todo esto es, ella se va al espacio y abandona la Tierra para tener los hijos que eventualmente tendrá con el Swordsman. Los tiene, y los está creando, tiene algunas aventuras con Silver Surfer, etcétera, etcétera. Y Celestial Quest es la segunda parte de esta saga. Nunca la leí, la he intentado leer, pero el arte está horrendo. Son 6 números de doble tamaño y lo traté de leer, y desafortunadamente Steve Englehart, que escribió cosas tan brillantes en Batman, cosas tan buenas en los Avengers, cosas tan buenas en la Liga de la Justicia, y también tuvo algunos buenos momentos en Green Lantern, no muchos, pero algunos, como que sigue escribiendo con ese estilo, ¿no? Pone muchos globos de texto, está mucha narración, sigue utilizando la narración del narrador omnipotente y omnisciente. En vez de, tú ves que ahorita ya la narración ya la están quitando de los cómics. Ya los personajes tienen que tener la experiencia, o el artista tiene que demostrarte lo que está sucediendo. Pero en los años 70 siempre estaba el narrador diciéndote lo que está pasando. Sigue escribiendo así Steve Englehart. Entonces traté de leer el primer número y nomás no pude. Entonces, no está mal. No sé. Entonces yo lo que siento es que toda esta historia de lo que ocurre con los hijos de Mantis y el Swordsman en Celestial Quest y toda la interferencia de Thanos, que resulta que no es el verdadero Thanos sino es un clon, todo eso ya se borró de la continuidad, entonces ya no hay que ni que figurarnos. Y nos preguntaron acerca de los Avengers contra los Transformers. Obviamente no lo leí porque se me hizo un team-up medio extraño, y creo que la única razón por la que ese team-up de Transformers versus Avengers, o Transformers y Avengers, existe es porque salieron unos juguetes de los Avengers que se podían transformar en diferentes máquinas. Entonces me imagino que fue como que un tie-in con ese juguete, y honestamente no me interesó mucho. Una marca Hasbro. Exacto. Lorna, son las 8:07, ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Ya nos tenemos que ir. Quedaron varias preguntas pendientes, pero te las guardo. Me parece perfecto. Entonces, para no irnos enojados, nos vamos con esta última canción, Lorna, que espero que la pongas, por favor. Ya tenemos ahorita 6 correos. Voy a dejar un rato más para que pasen algún tiempo más. Y yo revelaré quiénes son los ganadores de nuestros dos artículos dados de manera muy linda por parte de Editorial Kamite, que son el Spawn número 197 y del 1 al 5 de Hellraiser. Yo mencionaré quiénes son los ganadores próximamente a través de Twitter y me comunicaré con ellos para poder entregarles sus premios. Muchas gracias a todos los participantes por estar con nosotros, escuchándonos y participando. Y también recuerden que cuando sube este programa a iTunes, después de poner todos los datos de qué se trató el día de hoy, pondré ahí un código para que puedan descargar Uncanny X-Force número 9. El primero que lo escuche. Efectivamente, el primero que llegue es el primero que se lo va a llevar. Y yo creo que con eso ya nos tenemos que ir, Lorda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a mi buen amigo Bernardo, y utilizo la palabra amigo de la manera más amplia posible. Gracias por estar con nosotros como siempre. Muchísimas gracias a Carmix y a Gustavo Martínez por hablar. E interrumpir y hacer otro día donde la Trinidad del Pecado hizo su presencia. Y pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por escucharnos y mandarnos sus preguntas, hacer que este programa sea siempre muy divertido. Muchas, muchas gracias. Una disculpa tremenda para todos los niños, niñas y las mujeres que nos están escuchando por esa palabrota que acabo de utilizar, pero les juro que no lo hice a propósito. Ahorita te vamos a lavar la boca con jabón. Yo sé que lo vas a hacer, Lorna, porque además, o sea, yo soy tío. Y tengo una sobrina, no debería de hacer eso. Es una cosa preciosa. Sí, es preciosa, pero está enorme. Tengo que poner la dieta inmediatamente. No, ¿qué le pasa? Le voy a poner la dieta WASP, porque lo necesita. Tiene 9 kilos y tanto. Y no ha cumplido un año. Es normal, está bien. Cada vez que la cargaba, estaba haciendo ejercicio. En serio, la cargaba, me ponía a hacer bíceps. Pero bueno, damas y caballeros, nos despedimos. Pero no solo me despido de ustedes, también me despido de esta hermosa mujer que se encuentra en Guadalajara, que ya no me quiere, que me ha abandonado. Y qué mejor canción para despedirme de ella que esta hermosura, esta poesía hecha música por NSYNC llamada Bye Bye Bye. Curiosamente, la canción favorita de Cyclops. Y si no me creen, vean la segunda película de X-Men, X2, X-Men United, y verán que efectivamente Cyclops le encanta Bye Bye Bye. Y con eso, damas y caballeros, les digo a todos ustedes, Bye Bye Bye. ¡Hasta la próxima! Now the constant companion to the teenagers, Brenda, Dee Dee, and Taffy in their hilarious and sometimes scary mystery missions. Get ready for Captain Caveman and the Teenagers!